柔らかい、柔らかすぎる。 En su nueva aventura, el Valle de los Vampiros. Este es el Saga Podcast. ¡Les va a gustar! ¡Ay, qué mamada! Bueno, no sé, pero escúchenlo. A huevo. Bienvenidos al Saga Podcast. ¿En esta ocasión? No. Ahorita, déjala pasar. Shh, ¡comiendo! Bueno. A ver, maldad, si quieres. En esta ocasión, yo no soy la maldad. ¿Cómo ves que me robo tus diálogos? ¡Ah, me robó mi línea! En esta ocasión, es el del fin del Saga Podcast. ¡A huevo! En esta ocasión se encuentra conmigo Civil War. No, no se encuentra Civil War. Se encuentra Madame Toile tragando como marrana. ¡No! ¡Marrana, pendejo! Es para que los fans crean que tú eres la que comió un huevo marrano. Nosotros así como que, ya sabes, ensaladita, porque somos bien lights. Güey, solo ella hizo ensalada. Y lo peor es que, ¿sabes qué? Pudo haber hecho para todos, pero nada más hizo para ella. Porque claro, en el fondo sabía que no nos la íbamos a tragar, no. Para empezar, ¿para qué me esfuerzo, güey? Además los quiero gordos para que nunca me dejen. Ay, güey, eso es bien macabro. También se cuenta conmigo la maldad. Y lo digo mientras le doy otra mordida a mi jocho. Súper delicioso con tocino, queso y ranch. Y chile. El chile. Porque te gusta el chile. En los coches, sí. Y se encuentra conmigo el Graf. Yo ya tragué, güey. Yo me acabé todo lo mío como en 30 segundos, güey. A huevo. Soy así el dragón más rápido del este. Así comemos los machos, güey. Chinga, güey. Como pinche ganso, güey. La, sin pinche masticar, güey. Sin masticar, güey. Que el estómago haga su chamba. A huevo. Y todavía hay comida. Pinche ácido. Está cabrón según, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, a huevo. Y bueno, le diluye el hijo de la chingada. Y estoy yo, el pinche Snecro, el más cabrón de todos. Me robé tu frase otra vez. ¡Ah, ¿cómo pinche, bueno, usurpas la pinche personalidad! Solo para ver si me piden saludos, güey. La verdad quiero ser popular. También, hablando pendejo de saludos, la primera persona que pidió saludos es Arte Alterno en Mixler. Porque, para los que no sepan, sí estábamos en vivo, güey. Y si nada más me está escuchando una persona. Ni pedo. No, tres. Tres personas. También está Aram Guzmán Solís y alguien más en algún lugar. Dice plus one elsewhere. Ah, no. Entonces, mames, así, alguien más en algún lugar. ¿En Elsewhere? No, en Elsewhere. O sea, en algún otro. No, no en Elsewhere. ¿Dónde hay un lugar que se llama Elsewhere? No, ese es Nowhere, en Los Guardianes. No, Elsewhere. Ajá, sí, sí. ¿No es una canción de los Beatles? No. Todo es una canción de los Beatles. Sobre todo se lleva el Love and Ah, huevo. From nobody. Definitivamente no soy fan de los Beatles. Un amigo me hizo un mix. O sea, precisamente le dije, es que me cagan los videos porque casi todas sus rolas dicen love en alguna parte. Love. Es como, manada que todas dicen mariposa traicionera. Mariposa, sí. Sirena o la chingada. Sí, entonces me hizo un mix de los videos de puras rolas que no incluyen amor en ninguna parte. Y aún así no soy fan. Tengo la particularidad de que me recuerdan los domingos, aburridos, con mi papá lavando su carro en chanclas y shorts. Ah, pues era por eso. Sí, como que ya lo relaciono, ya lo asocio con esa aburridez del dominguera familiar. Y ya valió queso. Ajá. Y ver películas viejas en el canal 5. En el canal 5, ajá. E ir a por la barbacoa primero en las mañanas, ¿no? Y por el periódico. Y en las tardes ver acción. Yo sí es la barbacoa porque nunca me doy tiempo en mi casa de ir por barbacoa. Pero si luego llego en la mañana aquí a casa de mi padre y dice, voy por barbacoa, te acompaño. ¿Sabes qué era lo bueno de los domingos? En la noche pasada, lo que usted no lo crea. Por Dios, nunca vamos a la iglesia. No, que mi papá compraba casi todos los periódicos. Perdón. Y me ponía a leer las historietas de la jornada. A huevo. Mi padre nunca compró periódico que tuviera historietas. O sea, lo más que estaba era aquí el Sol de del estado bicicletero. Y nada más tenían las tiras políticas como dos. Y yo decía, pero ¿dónde están esos periódicos como los veías en la tele? Que tenían una Spider-Man, sección, ¿no? Entera de... Y de vez en cuando sí llegaban uno que otro del DF. Y a veces sí traían las tiras. A veces sí traían las tiras del hombre que te araña y cosas así. Yo sí, la verdad, crecí muchos años envidiando demasiado la cultura gringa. Sí, no manches, sí, la neta había estado bien de huevos. Ah, no mames, Elsewhere War. No mames. Ay, qué pinche locura. Pero bueno, que eso nos va a llevar a la carnita del show, porque chinganos madre, esta vez no va a haber Trash Talk. Vamos a ir directo a la acción. Se las metemos así, sí. Dice Aram Guzmán Solís, que también quiere sus saludos, perros. Saludo, perro. Saludo, perro. Guau, guau, guau, guau, guau. Dice, los domingos con Chabelo. Uh-huh. Ay, sí, los domingos con Chabelo. La hora de ir por los elotitos era lo chido de los domingos. ¿Los qué? Ha de haber sido elotitos, ¿no? Ah, no sé. Comprar elotitos los domingos. No sé. Digo, yo los domingos a veces... Ese no... elefante a medio morir es la maldad. ¿Me escucha, verdad? No mames, güey. Que me tengo que limpiar bien la nariz, güey. Yo sí me desflemo bien, cabrón. Yo los domingos me acuerdo de... ¿Qué feo soy un yo? Maratón de Tercer Milenio con Misterios sin Resolver y los... Y aunque usted no lo crea. Aunque usted no lo crea. Sí, es cierto. Sí, cierto. Que era el Canal 4. Uh-huh. Que era el Canal 4. O que a veces creo que hubo una época en la que la trilogía era del Canal 5 era los domingos. Sí, sí, sí. Entonces, como que veías entre eso... Si no estaba Volver al Futuro, te pones a ver todo lo de Tercer Milenio, así como que... Todos esos, esos programas de misterio... creo que estoy dispuesto a volverlos a ver, aunque ya estén viejos. Ah, yo sí los vería. Yo sí los volvería a ver, así todo misterio sin resolver. Por eso escuchaba el podcast de los Testigos del Crimen, porque me daba mucha esa añoranza esos domingos que mi madre nos mandaba así, compren chescos, botana y nos vamos a sentar aquí en la cama el resto de la tarde para ver estos pinches podcasts. No, nos lamentaron bien maratónica porque empezaban como a las 4 de la tarde y hasta como las 8 o 9 se acababa el último show. Toda la pinche tarde viendo pinches programas ochenteros chingones gringos. Bien de huevos, es increíble. Ajá, Misterios sin Resolver. No mames, es increíble, ya no me acordaba. Estaba bien chingón el de Es Increíble. ¡Es increíble! Madre. Sacaban un chingo de pendejadas, ¿no? ¡Es increíble! Digo, ay, también no faltaba el que en algún momento, que en algún momento llegara el papá y dijera... o vamos, o yo quiero ver acción, o en los comerciales cámbiale acción. Ajá. Afortunadamente, como era si... como que nuestra actividad de los tres. Pero como si teníamos dos teles, ahí sí mi jefe decía, no hay pedo, yo me voy a la sala o al cuarto, yo me voy a poner a ver acción, los deportes. Y nosotros estábamos viendo acá las pinches series, bien vergas. Nosotros sí éramos así como que, ese es así como que la bifurcación de la familia el domingo, güey. Todos nosotros estábamos viendo ahí los shows de misterios y eso, y mi papá sí como ese gusto en la, bueno, la maldad. En la maldad, sala, la maldad, la maldad. En la sala viendo pues, los deportes, ¿no? O en su defecto, pues se iba literalmente a ver los deportes al estadio, ¿no? Sí, claro, claro. A ver al equipo de fútbol bicicletero, pues en el torneo que estuviera en ese entonces. Pero nosotros no nos encerramos, güey. Es que en mi casa sí es... Bueno, aquí, como puedes ver, casi es de que cada cuarto tiene su tele, güey. Sí. O sea, es bien obsesivo. O sea, ¿cuántas teles ves aquí, güey? Y eso que ahorita yo creo que están todos de que no hay tele en la sala. Que diga, en la cocina. Porque yo me acuerdo que tuvimos una época en la que teníamos tele en la cocina, güey. Una tele chiquitita con una videocasetera integrada. Sí, no manches. Sobre no el refri. El estado bicicletero en ese entonces, el equipo local del estado de bicicletero antes de que pasara a primera división... Ajá. Jugaban en el estadio ese chiquito pedorro que ahora es como un centro deportivo. Y los partidos los veía la gente desde el cerro. Sí, es lo mismo que ahí vive mi abuelita. Que era bien chido porque había como dos cerritos que alcanzaban, que era como si estuvieras en el estadio, un poquito más grande. Un estadio grande. Sí, güey, hasta iban los vendedores de botana, como si fuera el pinche estadio y ahí estaba la gente. Hubo algo que hicieron alguna vez para intentar bloquear los cerros para impedir que la gente pues viera el partido de a gratis, pero a qué pendejos de lo que... Bueno, en ese entonces, ¿quién pensaba que el pinche equipo iba a pasar a las ligas de los niños grandes, no? Es que me acuerdo, el primer día que ganó el torneo, su primer torneo el equipo bicicletero, pues tenían que pasar aquí casi frente a la casa para llegar así de festejar y todo. Y pues así me dijo, vamos a desvelarnos para verlos llegar. Y ya cuando llegó, ya llegaron, ya vienen, y él bien emocionado. Y yo todo jetón de, ¿quién vino? Ah, que ganó el equipo de arriba los bicicleteros. Los ciclistas. Arriba los ciclistas. Los bicicleteros. Sí, no, yo me acuerdo que estaba en casa de Chitiba en esa ocasión y estábamos echando desmadre y todo y de pronto su papá así de, "No, ya ganaron los ciclistas del bicicletero." Ah, ¿los qué? ¿De qué? ¿De qué buen rollo, eh? Así de qué? Sí, pues es el equipo oficial de aquí del bicicletero. Neta, güey. Sí, güey, llevo viviendo aquí 10 años y no sabía que existía un equipo oficial, güey. Es que cuando yo llegué aquí... Eran de un equipo corrientón, güey. Ajá, y en mi defensa, pues yo llegaba aquí, a una tierna edad de 9 años. Tierna, mis huevos. Y les preguntaba, no, pues, ¿a qué equipo le vas, no? Ya sabes, ¿no? En esa época, pues, el Necaxa que todavía estaba, en primera división. Momento, el Necaxa ya no está en primera división. No, ya tiene como 1000 años que no. no mames. ¿Neto? Hablando de fútbol, hueva. Yo no sabía. Ajá, bueno, el chiste es que así, ¿no? Pues cada quien me decía un equipo diferente, pero nunca nadie me había mencionado que existían los ciclistas del bicicletero, ¿no? Y ya después... Vamos a hacer una playera de ese equipo, güey. Los ciclistas del pueblo bicicletero. Y ya después todo el mundo era fan, güey, así de, no, yo siempre fui fan. Eso le pasó a mi padre, güey. Pinches paleros, no es cierto. Okay, les voy a contar un dato curioso del los ciclistas del bicicletero. ¿Qué? Precisamente en las historietas de la jornada fue donde se empezó a editar El Santos de Gisitrino. Y también los domingos venía una revista dentro de un suplemento que se llamaba La Jornada Semanal. Y en la última página... Todavía existe. Sí, en la última página de La Jornada Semanal, Gisitrino dibujaban la chora interminable. Entonces se traían su chiste local... De que Trino le iba al equipo del pueblo bicicletero. ¿What? Ciclistas. Ajá, a los ciclistas le iba a Trino. Entonces, el G siempre se lo botaneaba porque el Trino decía que no era un equipo tan culero. Es más, hay un episodio del Santos que salió en el Chamuco. En el que al Santos y el Cabo los encierran bajo tierra con el equipo del bicicletero. ¡Oh! No, ¡qué pinche loco! Y están que se cagan de no mames, estos güeyes están bien pendejos. Yo en defensa, todo mundo advierte en mi familia que mi padre le iba a la América antes de ir a los ciclistas. Porque yo me acuerdo que mi papá de verdad se emocionó. La primera vez. ¿Sabe qué me dijiste? Apenas entendí el chiste. Sí. Porque estamos de pueblo bicicletero. No mames, apenas dije, ¿por qué hablan tanto de los pinches ciclistas? ¿Que no estás hablando de fútbol? ¡Qué pendejo! ¡No mames, güey! ¡Estos güeyes también pendejos! La comida te hace daño, güey. Y ahorita dije... ¡Ah, no mames! ¡Ya agarré el pedo! ¡Vales verga, güey! ¡Vales verga! Me tardé un chinguero. Hay que hacer el escudo. Por cierto, señores, hay un boleto... No me acuerdo la fecha exacta... Pero hay un boleto de un partido de los ciclistas del pueblo bicicletero... Que fue diseñado por la maldad. Ah, sí, de hecho, eso es cierto. Sí, es verdad. Mi padre lo tiene así como guardado, así como tesoro de, mi hijo hizo un boleto para la ida entrada al estadio de los ciclistas del pueblo bicicletero. No, pues también pinches dueños del equipo, pinches codos asquerosos. Okay. Porque yo hice ese diseño porque según yo iba a entrar ahí a trabajar y el típico, te vamos a poner a prueba 3 días a ver si agarras el pedo, ¿no? Y yo hice todas las chambas que me dijeron. Diseñé unas páginas de una revista que tenían por ahí, diseñé ese famoso boleto y todo, y al final me dijeron, no, sácate chingada a tu madre. Y las páginas de la revista se publicaron, y el boleto se usó. Entonces dije, no mamen, sí sé hacer el trabajo, sáquense a chingada a su madre ustedes, pendejo. Lo único fue que un cuate que fue el que me hizo el enlace, y me dijo, ten... Te regalo unos boletos, pues porque no mames, tú los diseñaste, ¿no? Pues sí, no manches. Y yo, pues gracias, ¿no? Para que vayas a disfrutar a los ciclistas. Eso fue la anécdota de los ciclistas del bicicletero. No, ¿a cuál? No, mames, a los que nadie... Que se subió muy cabrón y que empezó a recibir mucho patrocinio y que actualmente el estadio de aquí está bien mamón. Sí, un equipo que nadie le iba y de pronto todos le iban. De repente tiene un fandom bien cabrón. Mi padre, la primera vez que subieron de división, porque ya ven que como que una temporada en la que caía, subía y bajaba, sí. Fue cuando mi papá ya decidió, sí, le voy a ir, y desde entonces siempre fue así como que su equipo, y ya desde entonces ya nunca los dejó. Pero dicen las leyendas de mi familia que antes era americanista. Dicen, ve tú a pinche, ¿sabes? A mí tampoco. A mí, sí, o sea, yo no... Pero bueno, eso es lo que hacemos los domingos. Los domingos, familiares. ¿Y ahora qué hacemos los domingos? ¿Nos juntamos en la noche? Atascarnos de comida. Hacemos que... Y a decir puras pendejadas. Y esclavizamos a Madame Toilette en la cocina para que nos salga algo de cenar. A huevo. Barato y atascado. A huevo, mientras ella cena light. ¿Cuándo les he fallado? Nunca. No, pues la verdad no. Ahí sí. Ahí está. Es lo que voy a extrañar del descanso de temporada, que no vamos a tragar tan cabrón. Bueno, entonces vamos a la acción. A la acción. Vamos a vamos a hablar entonces de en los deportes de esta semana. Ah, no, es aquí, ah, no, ¿verdad? Es otra mamada. Okay. Otra mamada, güey. No mames. Es otra mamada. Pues bueno, pues la saga pues no se fue al estreno porque no pudo, pero aún así yo no... sí me fui al estreno. Bueno, excepto la maldad. Aún así la vimos antes que Licky, la estamos viendo antes que Licky. Pinche Licky. Queremos todo lo posible porque el podcast salga antes de que Licky vea la película. Va a salir al ratito, güey. Ya lo vamos a subir sin edición. Es más, ahorita le voy a mandar unos pinches WhatsApps a Licky solo para estarlo chingando. Con spoilers. A huevo. Es más, con fotos que saqué en el cine, ¿no? A huevo, de sí. De las escenas finales. Sí, sí, a huevo. Como debe de ser. Bueno, nos fuimos a ver por separado Civil War. Civil War. Capitán América Civil War. Ah, su puta madre. Yo creí que se llamaba Spider-Man Civil War, güey. No mames. No, llegó el momento en el que decías, güey, esta película de quién putas es, del Capi. No mames, no es Vengadores 3. ¿Qué vamos a hacer? Es que es un poco de todo, pinche película. La verdad es una película que lo ves de una forma, las películas del Capitán América escalaron bien cabrón entre ellas. Sí, no mames. O sea, realmente, y cambiaron mucho, o sea, porque la del primero es un histórico. ¿Qué? O sea, es una película de época muy... Uh-huh. Muy sui generis, con ciencia ficción. Y de repente se cambiaron a intrigas políticas y después a... A Mashup. Crossover. Ajá, es crossover, ya, pero a un pinche nivel muy mamón. Sí, sí, sí, ya, muy mamón. ¿Entonces qué pedo? ¿Se las cuento? Ah, pues a ver, intenta contarte. Sobre todo para Licky. Sí, exacto. Sí, sí, por favor, por ¿pela? Favor. Pela oreja. Sí. Pela oreja. No, porque ahorita ya creo que vamos a después a debatir ya los putos así que más nos gustaron. Porque también la película da sus giros que dices, para de mamar, neto. Pero bueno, básicamente, pues vamos a los elementos así básicos y vamos a tratar de hacerlo más o menos sencillo, ¿no? En efecto, empieza este desmadre. Y similar, creo que es muy similar incluso al inicio a Avengers 2, ¿no? Que ya ves que en esa van por el científico que tenía el bastón de Loki, que ahorita se me olvida el nombre, el señor del monóculo. El varón Von Strucker, ¿no? Y van todos los Avengers así de, no, vamos tras este culero, ¿no? Entonces aquí también pasa lo mismo, están en Laos, me parece, bueno, no es Laos, porque Laos es un país asiático, están en Lagos, en el occidente de África, en el oriente de África, ¿no? Ahí, están en África, ¿no? Están ahí. Y están buscando unos cabrones de una célula terrorista que se quieren robar un arma biológica, ¿no? Está el Capitán América, está la Bruja Escarlata, está la Scarlet, digo, la Viuda Negra. La Viuda Negra. Y pues ahí están, es un desmadre, ¿no? Así de, no, pues vamos a detener a estos hijos de su puta madre. Y el Falcon. Uh-huh. A todo esto, pues la célula esta terrorista, pues en realidad está siendo liderada por Crossbones. Este cabrón que en la anterior película del Capitán América, el güey dejó hecho caca. Ajá. Después darle, como dice, literalmente tirarle un edificio encima. Y pues ya ahí está, persecución en mano, un chingo de acción. Y de pronto pues el Crossbones ahí le dice, no, pues ¿sabes qué? Pues en realidad algo más cabrón va a pasar, güey. Te lo vas a pellizcar o todos ustedes van a valer madre, ¿no? Y el güey pues se volvió un ataque suicida. El güey tiene un chingo de bombas conectadas a su cuerpo. Y cuando se revienta, pues la Bruja Escarlata pues medio lo detiene. Se le va el pedo y lamentablemente destruye un pinche edificio donde había un chingo de gente, particularmente de ciudadanos de Wakanda. Ajá. Entonces, es ahí donde ves que ya está ese paralelismo con la historia original en la que, por ejemplo, en realidad era este güey Nitro que reventaba y mataba un chingo de niñitos en una escuela, ¿no? Ajá, no, reventó toda una pinche ciudad. Ah, sí. Y estaban en un pinche... A un lado de una escuela y ya fue culpa de los... Ay, ¿cómo se llaman estos güeyes? Los New Warriors. Ajá, que aparte tenían en aquel entonces como un reality show, ¿no? Un pedo ahí medio pendejo. Ajá. Ah, entonces ahí ves los paralelismos. Obviamente, pues esto se vuelve un escándalo internacional. Al Tony Stark también lo están atacando la gente porque dice, no mames, mi hijo estaba en este pinche país Sokovia, donde fueron los eventos de Age of Ultron. Y se murió, te culpo, es tu pinche culpa, eres un culero. Puto. Y entonces el güey dice, ¿sabes qué? Pues hay que hacer algo. Y propone, bueno, el gobierno también lo propone, pero él lo apoya, pues los famosos acuerdos de Sokovia, ¿no? Uh-huh. Que básicamente es, ustedes van a trabajar para el gobierno. Y nosotros les vamos a decir dónde pueden ir, cuándo pueden ir, porque no mamen, hay un chingo de daño colateral. Se meten al país que ustedes quieran, hacen lo que se les hincha su gana, o sea... A huevo. Se mandan solos, pinches Avengers, ¿no? Sí. Y Y el Capitán América dice, pues, güey, es que en parte es cierto, ¿no? O sea, no mames, somos un equipo táctico súper cabrón. Y la neta, si nos metemos en pedos políticos, pues vamos a perder la objetividad que es, pues, proteger a la gente, ¿no? O sea, nos vamos a meter en pedos. Sí. Y Tony Stark dice, no, ni madres, necesitamos control porque si no, pues, somos muy peligrosos, ¿no? Sí, ya sí, desde sí. Ahí empieza un poco la bronca, ¿no? Sí, sobre todo porque el Tony tiene esa como culpabilidad que le dijo... La negra, está súper estresado, ¿no? Le mataste a mi hijo y pues mi hijo era así como la mamada. con un gran futuro y pues por ese desmadre se murió, ¿no? Y pues el Tony no tanto es así como de, pues no fue mi culpa, sino que también así de, pues sí, es que sí lo fue porque también al Ultron yo lo creé, ¿no? O sea, ahí sí, no hay mucho. Ajá. Y aparte, como dicen, está bien estresado porque sí, lo cortó la sí, Pepper. Tiene pedos con la Pepper, tiene pedos desarrollado chingaderas. Los Avengers. Pobre, güey, está sufriendo un chingo. Sí, sí, sí. Está chido, güey, está bien logrado ese sí. Entonces él dice, hay que firmar. Y el Capi le dice, no voy a firmar. Y dice, bueno, ya después vemos qué pedo, ¿no? Uh-huh. Ahí vamos a llevarnos el... Vamos a llevarnos el pedo en paz. Y cuando van a hacer el evento en las Naciones Unidas de, bueno, ya vamos a firmar esto, a lo que aparece, pues, obviamente el rey y el príncipe de Wakanda, porque muchos de los que murieron en el evento fueron ciudadanos. Fueron wakandenses. Y dices, ¡holy shit, the Black Panther! Dicen, bueno, pues no vino el capitán, pero estamos... Vamos a ver si lo convencemos, ¿no? Y sácate a chingar a tu madre, también revientan las Naciones Unidas en un ataque bomba. A huevo. Y dicen, ¡qué mal pedo! Y se muere un perrito. Y se muere un perrito. Ellos también se murió el rey de... Exacto, ¿no? Pero el perrito, ¿no? ¿Y quién lo dice? La gamante de los perros. Ay, pobre perro. Pero la gran bronca es... Ah, apareció metraje de que quien puso la bomba es el soldado del invierno, el pinche Bucky, ¿no? Y entonces el capitán dice, ¡la madre, mi cuate! ¡No mames! No hemos sabido nada de él en un chingo de tiempo, ¿no? Pues qué raro que ande de homicida. Bueno, voy tras él porque si no, lo va a matar estos culeros, ¿no? Sí. Porque ya tienen el apoyo del gobierno por ir tras él. Ya van, y entonces dicen, no, pues no mames, Bucky, pues, págale a tu desmadre. Exacto, y llegan los otros güeyes, entre ellos el Black Panther, porque mató a su papá, y es de, estás pendejo, yo voy a matar a este güey. No, no mames, no puedo dejar que lo mates porque es mi cuate. Chalala, chalala, un pinche desmadre. Persecución sí. Ahí, más muertos, más daño colateral. Yo lo que vi fue más daño colateral. Pero cabrón. Sí, ahí en autopista. Ajá, todo fue así de, no mames, ¿no que querían evitar estas madres? Sí, sí, sí. Ajá, y entonces después dicen, bueno, ya, los agarraron, ni pedo, los meten a todos un poco a la... al bote, al capitán todavía están muy tranquilos porque dicen, está bien, güey, mira, si firmas estos desmadres, no te metemos al bote, ¿no? O sea, no actuaste tan fuera de nuestros acuerdos todavía. Pero, ¿cómo se dice? No esté tan fuera de los acuerdos, pero bueno, tenemos que ver con pedo con el Bucky, ¿no? El capitán se da cuenta que el güey que está, haciéndole el interrogatorio al Bucky, al parecer no es quien dice ser, y tiene una agenda más oscura, entre eso, pues que también tiene el famoso este librito con el que puede controlar al pinche Winter Soldier, ¿no? Y lo activa y el güey pues se va en un rampage así super homicida, ¿no? Ajá. Y el pinche Capi dice, no, espérame, pues... Hay una pelea cabrona entre algunos miembros de los Avengers con el Winter Soldier, ¿no? Ajá, ¿no? Y que dice, no mames, yo tengo que ver qué pedo, ¿no? Este güey se escapó y después ven que pues el pinche Capi igual pues como que le está ayudando a escapar para ver qué pedo. Y dicen, en la madre, el Capi pues ya se nos volteó. ¡Ni pedo! ¡Se hizo putito! No, tanto eso. Pero es ahí donde empieza el gran conflicto porque, pues, el general Ross, el suegro del Hulk, pues ya le dice al Iron Man, mira, tienes tanto tiempo para ir por el capitán. Y el capitán, pues, dice, ¿sabes qué? Aquí hay algo más oscuro, ¿no? Ajá. O sea, no creo que el Bucky haya hecho esto. Hay algo más allá y todos estos pedos, pues, no nos dejan ver bien cuál es la bronca, ¿no? Claro. Antes de esos pedos, pues, igual, ¿no? Ya sabes, se ve la típica escena que fue la escena extra en Ant-Man. Y ya dices, ya entendí. Y se ve la escena de Iron Man yendo a los suburbios de Nueva York, ¿no? Porque en el escape el pinche Winter Soldier se pega muy cabrón en la cabeza, le da como amnesia, pero más bien recupera su memoria. Uh-huh. Y le dice, ¿sabes qué? Sí, aquí hay algo muy raro, ¿no? Y le dice, ¿sabes qué? Hay más Winter Soldiers. Ajá. Y se me hace que este güey que me movió el seso lo que quiere es que quiere ir por ellos. Ajá. Y dice, no, pues hay que ir, pero el problema es que también estos culeros ya vienen por nosotros. El Iron Man viene por nosotros y nos va a querer tronar. Ajá, y pasa lo que dices. El Capi arma su pequeño ejército y el Iron Man también. Sí. y se agarran en un super ultra mega hiper chingoncísimo pijasello en un aeropuerto en Alemania. Ah, huevo. Ah, huevo. Hizo esta película más internacional que la pinche Civil War, porque la Civil War original pues todo es en pinche New York y el desmadre. Y estas sí estuvieron así como que cada rato vamos a otro lugar del mundo para ver qué desmadre hay con los Vengadores. Ah, huevo. Se van a todo pinche Europa. Todo. Y obviamente, pues, esa es la pinche escena con la que es como un pinche chamaco jugando con figuras de acción, porque están todos faroleando sus pinches poderes así súper impactante. Sí, a huevo, así todos se ven así cabrones, ¿no? O sea, sí, para lo limitado de personajes que hubo, bueno, o sea, limitado sí. Entre comillas, digo, no ves tantos superhéroes normalmente en una película, pero así como para haberlo llamado Guerra Civil, dices, Guerra Civil ocupa más de 10 personas, ¿no? Sí. Pero bueno, ahí se ve, ¿no? Se ve obviamente, pues lo que todos queríamos ver, ¿no? El pinche Spider-Man en el universo cinematográfico Marvel. Está bien, por verga. Fin. Que yo creo que ahorita se merece su propio apartado porque no mames, qué chingón. Sí. Madre, ¿no? Ves el regreso de Ant-Man, ves obviamente a Iron Man, War Machine, el regreso de Vision y Scarlet Witch. El Hawkeye. Hawkeye, Black Widow, obviamente. Black Panther. Black Panther, que es de lo nuevo. Que también está bien verga. Ajá, ¿no? Y al Winter Soldier, ¿no? Uh-huh. Lo que si no ves, pues obviamente son a Hulk y a Thor. Ajá. Salen más caros, güey. Y que además los menciona el General Ross en algún momento, ¿no? Que dice, güey, si queremos que firmen esto es porque... Imagínense, ¿dónde está Thor y dónde está Hulk? Ni saben dónde está. Si se nos perdieran un par de ojivas nucleares, igual estaríamos bien nerviosos, ¿no? Pero fíjate que sí, igual ahí sí yo digo así de, güey, la diferencia es que las ojivas nucleares no son personas, güey. O sea, esos güeyes son personas. Y para empezar, uno ni siquiera es de este mundo, güey. Así de sencillo. Ni lo puedes, no lo puedes detener, no estás sujeto a tus pinches leyes. Uh-huh. Sí, desde ese punto de vista, luego te pones del lado del capitán, porque la verdad, hasta parece... A mí me gusta esa escena, pero hasta parece que el gobierno estaba deseoso de que hicieran ese desmadre para tener razones para, según, controlarlos, ¿no? Y el capitán lo dice, no mames, no podemos confiar en el gobierno porque son políticos, tienen agendas, en un momento van a cambiar... Y pues nosotros vamos a estar superditados a lo que ellos quieran. Desde Avengers el gobierno ya se demostró que son bien culeros. ¿Ya ves que iban a bombardear Nueva York? Sí. Así lo iban a... Ajá, valiéndoles vil verga. Y nada más el Nick Fury dijo, güeyes, mi equipo puede con esto y ellos nos vale pito, ¿no? Y ajá. Dices, no mames, ¿qué pinche gobierno es ese, no? Bueno, para acabar pronto el rollo, después del super ultra mega increíble pijasello... En efecto, pues el Capi y el Bucky pues logran hacer lo que querían, que era escapar en un avión a Rusia, donde el Bucky dice, ahí están los Winter Soldiers, ¿no? Uh-huh. Hay que ir a ver qué pedo. Todos los demás, güeyes, pues sí, ya los agarraron, ya los metieron al bote. Y el Tony Stark dice, a ver, ¿cuál es el desmadre? Porque hasta eso, el Iron Man no se ve tan culero en la película, no es tan mal pedo. Le dicen, pues es que este es el pedo, güey. El capitán descubrió que al parecer lo que quieren es esto y pues por ahí viene el pedo. Y dice, ah, bueno, pues yo les voy a ir a ayudar porque pues, no mames. Ajá. Y ya van, en efecto están los tres, el Winter Soldier, el pinche Cap y el Iron Man, llegan a las pinches ruinas estas. Y yo, sorpresa, resulta que todos los Winter Soldiers están muertos y que el este malo, que resulta ser el Barón Zemo, o al menos su versión dentro del universo Marvel cinemático, le dice, ah, miren, pues yo tengo algo que mostrarles, ¿no? Un video en el que se muestra que en una misión en 1991, pues el Winter Soldier fue el que mató a los papás de Iron Man. Ajá. Entonces el Iron Man, pues. ¡Se llama Marta! Ah, no, ¿verdad? No, esa es la otra película. Si hubiera llamado Marta a su mamá, no hubiera habido pedos. No hubiera habido pedos. Hubiera llegado Superman, güey, y hubiera salvado a todos. Ah, huevo. Y después Napoleón. Batman. Ella se llamaba Marta. Ella se llamaba así. Ya, sigue. Bueno, ya. Entonces, pues el Iron Man se encabrona un chingo. Aunque acepta que. Dice, bueno, está bien, le controlaban el cerebro, pero se encabrona con el Capi de, no mames, tú sabías que este güey los mató y nunca me dijiste nada, ¿no? Y dice, sí, güey, pero es que no sabía cómo se reaccionara. Pues así, puto. Verga, se arma otra vez el pijasello. Un pijasello bien pinche meco, bien sangriento, bien mal pedo. Y donde queda claro que el Zemo, pues nomás era un güey que también se le murió la familia en el evento de Sokovia. Y quería vengarse. Y lo que se le ocurrió, pues, era destruir a los Avengers desde adentro. Y se hizo de poder porque, por ejemplo, el güey ya era de inteligencia militar y utilizó muchos de los documentos que Black Widow liberó al mundo al final de Winter Soldier. para encontrar esa información, usarla y literalmente hacer pedazos a los Avengers, ¿no? Al final, pues, el Capi se escapa, el Iron Man queda medio muerto, todos los pinches Avengers están literalmente en el bote, excepto la Black Widow que se fue a esconder, y el Peter, pues, que regresó a su casa, ¿no? El Peter Parker. Ajá. Bueno, y el Vision que, pues... Bueno, y el Vision que está en su pedo. Pero que estaban del lado de Tony, ¿no? O sea, ajá. Todos... Sí, bueno, el War Machine, pues, está ahí paralítico. El, ¿no?, War Machine quedó paralítico. Eso sí estuvo pesado, güey. Y bien, después de todo ese pijasello, pues, lo único que queda es que el Tony, pues, también está bastante madreado. Ya no sabe, pues, de qué se trata este desmadre. Está así como muy dubitativo al respecto. Y el capitán dice, pues, no mames, yo no voy a dejar a ninguno de mis cuates atrás. Y él literalmente va y lo saca a todos de la cárcel. ¿Por qué? Porque es el Capitán América y es bien vergas. Bueno, eso suponemos nosotros. Porque así como que digas, escena tal cual... Bueno, sí hubo una escena, pero fue como muy... un poquito ambivalente. No, sí, no, nunca se ve al Capitán. Sí, sí se ve, porque sale a la luz. Ah, sí, cierto. No, sí se ve. Ah, entonces sí. Y después se ve que dices, bueno, ¿y ahora cómo chingados le van a hacer? Pues no hay pedo, porque el Black Panther... pues decide... que él les va a dar asilo, ¿no? En Wakanda. Entonces, pues afortunadamente, al parecer todos los Avengers ahora están por allá como de asilo político. Y pues en breve, pues el pijasello se va a volver a poner muy cabrón. Pero por lo mientras van a mantener un perfil bajo, escondidos en un exótico país africano. Ajá. Bueno, entonces, lo que podemos contar es que ahorita en Avengers, para lo próximo de Avengers, están separados. O sea, la Black Widow está escondida... El Iron Man es el único que está ahí como del lado del gobierno, junto con War Machine y Vision. Pero War Machine está pues así como en estoy tullidito. Pero cabrón. El Spider-Man pues ya nomás fue así como de sí, gracias por ayudarme, pero ya llégale. Porque pues no dejas de ser un niño. Pues sí. Ajá. Pero le dio mucho apoyo, incluso en escena final se ve que como que lo va a seguir manteniendo un ratito. Claro, claro. Y los demás, Hawkeye, Scotland... Falcon y Capimán. Y la bruja. Y la bruja se fueron a Wakanda junto con el Black Panther, ¿no? Uh-huh. Entonces, ahorita de momento, pues los equipos están así como divididos. Los Avengers ya no existen más, por así decirlo. Al menos no ahorita en su, ajá, formato tradicional. Thor está en sus desmadres de Ragnarok. Posiblemente, yo imagino que va a ser como simultáneo, ¿no? Yo creo que sí. Y Hulk está desaparecido, ¿no? Dicen que probablemente salga en Ragnarok. Uh-huh. ¿Quién sabe cómo? Pero al parecer por ahí anda, ¿no? Sí, sí, sí. No mames, o sea, quedaron hechos... una piltrafa. Pedazos, ¿no? Pedazos, pero antes... ¿Pero antes de eso? Antes de sí, vamos a mandar unos saludos. Le dije a Licky esta semana en el Saga Podcast, ese bonito momento donde nosotros ya vimos una movie de Marvel que tú no. Pasa cada dos años, güey. Y dice Licky, ah sí, pues yo vine a ver Keanu. Ay, qué pendeja. ¿Qué fe? Mames, güey, de verdad tienes dinero de sobra para ir a ver esas cosas al pinche cine. Güey, o sea, el cine... ¡Dios, es un gato! Y yo no lo he visto, le tengo envidia a Licky. ¿Es sarcasmo, maestra? No. Ay, qué triste tu caso. Ay, no mames, pues pobre Iki, ¿no? Que no supo que gastar su dinero. Pero yo tengo nada más de Aram Guzmán Solís. Dice, ¿el Spider-Man está metido a huevo? No. Según él, bueno, dice, el Spider-Man está metido a huevo, la neta, y el villano es lo que debió ser Lex Luthor en Batman v Superman. Me salió lo fan. No, yo no concuerdo. Bueno, ¿no? You don't concur. Quizás lo del Spider-Man. No, y es mi podcast. ¿Sí? Quizás lo del Spider-Man así como de, pues sí, güey, o sea, lo metieron porque pues ya tenían los derechos y pues ahora le vamos a usarlo, ¿no? Vamos a meterlo a huevo. Hubo, ajá, más Spider-Man del que yo esperaba, Pero lo del villano no, A mí el villano creo que es de lo más pinche que tuvo la película. Sí, yo le decía al Necro que yo creo que la pudiste haber puesto en marcha la trama incluso sin Zemo. Más bien Zemo era para encontrar que hubiera un villano, pero en el fondo también fue tan transparente, tan olvidable, ¿no? Que en el fondo para... aquí ni varón, o sea, es un every guy. Para que al final hubiera un villano, ajá, pero que no estorbara mucho para que estuvieran los combates entre superhéroes. O sea, el chiste era que te realmente notaras que lo principal eran los combates porque ellos estaban peleando... pero al fondo descubrir que había alguien detrás de todo eso, o sea que... Sí, pero insisto, pudiste haber puesto en marcha la trama sin ese güey. teóricamente pudo haber funcionado. O sea, porque teóricamente en Civil War, la original, no hubo realmente un villano. Que es a lo mejor el punto en el que el cómic es un poquito más inteligente. O sea, hay cosas en las que la película es más inteligente y hay cosas en las que el cómic es más inteligente. En el cómic realmente no hay un villano. Ajá. Que maneje la guerra civil. Aquí nos meten a Zemo como para que la gente que ve películas hollywoodenses tampoco diga, güey, entonces, ¿por qué se pelearon? Entonces, de alguna manera, dejar a todos de nuevo como los buenos. Cosa que en la Civil War original no. Tardó un buen tiempo en poder separar eso. O sea, volver a reivindicar un poquito a Tony Stark, que tomó que como unos dos años, hasta que. Hasta el Dark Reign, ¿qué fue? Secret Invasion y luego Dark Reign. Y en Dark Reign empezar a reivindicar estar como el bueno, ¿no? Mm-hmm. Mientras que aquí lo que quieren era luego, ¿no? ¿Sí? Nunca decirte Iron Man fue el malo, pero hay que admitirlo. Igual que en el cómic, el Team Iron Man era el de los malos. Pues el de los que no malos, pero sí que dice, pues son los que están equivocados, ¿no? Pero o sea, sí había un bando que estaba en lo correcto y el bando fue una vez más. Bueno, creo que afortunadamente también la película te lo maneja con cierta gracia, ¿no? O sea, todos los personajes medio te presentan sus opiniones, ¿no? O sea, las opiniones, por ejemplo, del Capi son completamente válidas, pero también, por ejemplo, lo que dice luego el Vision, pues también tiene sentido, ¿no? El Vision es un poquito más complicado, ¿no? Ajá, sí. El güey está en un pinche plano distinto, ¿no? Regresando un poco al punto del Zemo, güey. Yo le voy a que pudieron haber hecho algo así como, ¿sabes qué, güey? Ahorita que ya se liberó todo el desmadre de Hydra. Ajá. Que ya sabes qué onda y la chingada. Ah, pues yo, Capitán América, ya descubrí que este cabrón no es el culpable. Y que le lavaban el cerebro. Y el único cabrón que tiene los archivos es a lo mejor el doctor Chapatín, que anda por ahí, güey. Que tiene recursos de Hydra y por eso está huyendo y lo tengo que buscar, pero... En mi camino se mete Iron Man, ¿no? Ajá. Por eso, y el Black Panther, por esos desmadres de que ya le inculparon a este cabrón. Ajá. Ajá. Porque el Dr. Chapatín quería pinches inculparlo para él poder huir. Fin. Ajá. O sea, no un supervillano ni nada así. Que ok, seamos sinceros, el Zemo aquí no es un supervillano. No, es un güey bastante... Pero también es un tratamiento mandarín, ¿no? Ajá, pero eso también implica como una especie de... Ahí sí, para que veas, vamos a meter a un güey, pues ponle Zemo, güey, pues sí, pues para que la gente ahí sí como que medio intente mojar chono. Bueno, no, a mí se me hizo muy... A mí particularmente me gustan ese tipo, esas reinterpretaciones, porque para ser honestos también el Barón Zemo, ¿qué? El original. No, sea, sí, yo no te digo que no. Ese güey, no. ¿Qué? Entonces digo, sí estoy de acuerdo que te esperaban, spandex morado. Ajá, el tratamiento es muy similar. Al mandarín con felpita. El tratamiento es muy similar a lo que dicen del mandarín de Iron Man 3. A mí en particular me sigue pareciendo una jugada maestra. A casi nadie le gusta el mandarín de Iron Man 3. Necro y yo estábamos hablando de eso antier. Ajá. Y pues también tiene lógica. ¿Sí sabe ayer, verdad? Bueno, tiene lógica que hayan cambiado al mandarín porque pues, es un producto de su época. Ajá. Era la xenofobia de ese entonces. Uh-huh. Pues era con los asiáticos, ¿no? Ajá. Y que lo comen. La actual pues es con los musulmanes, exacto. Actualizaron eso, ¿tiene ¿no? Tiene lógica, o sea, funciona. Y lo más interesante es cuando aparte es construido, ¿no? O sea, también... Ajá, y ni siquiera es... Ni siquiera es real, ¿no? Y dices, ah, claro, yo lo construí porque es lo que... Porque era un blanco fácil, porque era lo que la gente le tenía miedo, ¿no? Exacto. Creo que aquí me eso gusta también chido. Que es bien trágico, porque de veras... Está bien, dices, quizás sea un güey muy X. A mí, la verdad, se me hizo un poco... Bueno, una tragedia muy X. Es una tragedia X, y aparte se me hizo raro que... Para ser un güey así normal, como que está muy overpower, ¿no? O sea, está bien, sí, era de la milicia. Sí, es lo que yo le decía al Necro. ¿Y de dónde sacaba tantos recursos? ¿Quién sabe? Deja tú de que a lo mejor la inteligencia, porque pues la misma Black Widow liberó los archivos. ¿De dónde sacaba tanta feria para estarse transportando? ¿De dónde sacaba tantos recursos? A eso yo me refiero. O sea, de, pues soy un tipo, a lo mejor sí trabajo en las fuerzas especiales, pero pues también no... No eres millonario como para estar yéndote a la Antártida así en chinga y luego regresar. Y aparte otra cosa, que por ejemplo él ya contaba que con el famoso recuerdo ese de la misión del 1991, él iba a terminar de tronar a los Avengers. Pero durante un buen rato de la película, él tampoco sabía qué pedo, puesto que anda preguntando, no mames, ¿qué pasó? para no saber qué había pasado, se la jugó un chingo, ¿no? Sí, ¿no? O sea, también digo, de veras... No tiene mucha lógica. De veras, contaba 100% con que ahí hubiera algo que hiciera que el Iron Man los quisiera matar. Igual y pudo haber sido otra cosa. O sea, ahí también se me hace como muy arriesgado de su parte, ¿no? Además, sabes que dentro de los mismos documentos que descifró, ya venía esa descripción. Y bueno, a lo mejor también... lo único que necesitaba era como que encontrar el video o el, la prueba, prueba la prueba real física de que eso había pasado como él decía, ¿no? O sea, uh-huh. A mí yo la verdad, yo cuando vi... Bueno, pero ¿para qué se te necesitaba? Bueno, pero estamos dilucidando qué pasó, güey. No debería. Ajá. La trama debería explicarse por sí sola. ¿Y sí, para qué? Si ya sabía y podía encontrar el pinche video, porque el video nada más decía eso, tal, diciembre del 91. Pues ¿para qué le tenía que preguntar al Winter Soldier? O sea, ibas y ya, ¿no? Sí, yo creo que lo peorcito... Porque no sabía dónde estaba la base de los Winter Soldier. Yo creo que lo peorcito, bueno, peorcito sí, era... Fue así como el Zemo. O sea, creo que... Sí, te que llevó... Que pudo haber funcionado la película sin Zemo, sino con un simplemente un hecho de... Yo estoy buscando... Fue una razón reivindicar... para no echarle la culpa a nadie de los superhéroes. Ah, pero ya fue, lo tenías. Fue lo suficientemente para que sigas transparente. O sea, dices, todos. Si hay un villano, hay una razón para qué perseguir a alguien... Pero ya la tenías, ya la tenías porque Hydra ya existía en las otras veces. Y ya sabías que Hydra la había lavado. Pero Hydra ya la había lavado el cerebro a ese güey. Y seguirá habiendo. Sí, pero yo digo más que nada por el hecho de que para quién estaba el. Porque si no estuvieran persiguiendo a alguien, no hubiera habido prisas para que. Siempre hubieran podido detenerse a dialogar en muchos momentos el Capi. El Capi estaba en chinga porque creía que iban a liberar a esos otros Winter Soldiers y esto iba a ser un desmadre. Entonces por eso no se podía sentar con Tony Stark y decirle, güey, vamos a hablar. ¿Sabes que hubiera funcionado? ¿Sabes que hubiera funcionado mejor que un Zemo deslavado? Porque yo sí lo veo muy deslavado y muy pinchito. Que hubiera sido el Armin Sola. Pero ese güey ya valió madre. No mames, el Armin Sola no valió madre. Se supone que explotó el lugar donde estaba. Una copia. Pero ese güey está en la red. No, güey, no, porque ahí te dicen que toda su conciencia está en ese grupo de servidores. Ah, sí, pues ya lo he copiado con 20 veces. Pero pues en los cómics. O sea, hubiera quedado mejor. Yo lo entendí que ese güey destruyeron eso, el güey ya ni está. Yo siento que hubiera quedado mejor. Tenías un güey que existía, le hacías la mamada de hizo una copia y te lo crees sin pedos, güey. Es más, el pinche Ultron llegó y hizo una copia un día. Bueno. O lo encontró por ahí cuando lo liberó Black Widow, lo de Hydra. Y hubiera funcionado un poco mejor que el Zemo militar. ¿Sabes qué también pudo haber sido? Ahora que lo pienso, ahí les va otra opción. Como dicen, quizá la bronca fue querer meter tan a huevo un villano. Ajá. Y darle, como dices, una estructura más básica. Pudieron habértelo planteado nada más así de... Ajá, como dices, sin villano, ¿no? Oye, ¿qué pedo, pinche Bucky? No mames, es que está muy cabrón este desmadre. Sí, güey, no mames, es que el pinche librito y eso. Pero ¿qué crees? Hay más Winter Soldiers, ¿no? Neto, sí, güey, ¿sabes qué? Quiero buscarlos. Estoy recuperando mi memoria, no mames, mejor vamos a chingárnoslos. Es que sin ese villano que sepas que los va a activar, porque puedes decir, ay, sí, hay más Winter Soldiers, luego vamos por ellos, ¿no? Pero si sabes que alguien va, o sea, es un villano que sí, estuvo muy en las sombras y todo, pero era más que nada para no alejarnos del desmadre principal que todos queríamos ver, que era superhéroes dándose de putazos. Y fue útil porque el villano tuvo un trasfondo aceptable, entre comillas, no llamaba mucho la atención, por eso yo creo que tampoco le quisieron dar traje ni poderes para que no se no deslavara lo principal de la historia, que lo que queríamos ver en esta historia era ver cómo ellos se destrozaban entre ellos. En mi parte, lo único que sí me sacó de onda es que teniendo aún el conflicto grande desde el principio, ya cuando al fin el Iron Man entiende que es un pendejo, cuando por fin decide que va a ir a ayudar al capitán, really, el que te digan, este fue el que mató a tus papás así nada más. Y te vuelves loco. Y se vuelve una pelea tan encarecida, porque realmente yo cuando ves la parte final y ves al capitán con el pinche escudo que crees que le va a arrancar la pinche cabeza al Tony Stark, dices, güey, esto es una pelea que está muy, o sea, te hubiera creído más de una pelea donde aún estaban peleando por sus ideales políticos que de repente del... O sea, ya sabíamos. Mi mamá no se llamaba Marta. Y aparte, tomando en cuenta que pinche Iron Man también se mostraba que era bien patancito y le valían madre un poco sus jefes, ¿no? Ajá, o sea, más que nada, una vez más es como sus traumas que tienes de los de Sarkovia y de los desmadres que ha hecho, de que sabes que pues, se siente culpable por sus errores, ¿no? Que es lo que te muestra desde la primera escena de Iron Man, en la que se ve que nunca se despidió de sus papás el mero día de... del piche. Del accidente, ¿no? Y que él quisiera haberlo hecho. Entonces, igual y nada más era lo que necesitaba para catalizar y desplegar toda esa furia, porque pues, la neta también odiaba un chingo al Capi, ¿no? Así de, güey, toda la pinche vida mi jefe hablando de ti, te odio, cabrón, ni te conocía, ¿no? Que eso más que nada fue como mucho trasfondo para asegurarse que hubiera un último recurso para que se pelean al final, porque si ya habían llegado, ya habían vuelto a ser amigos y de repente no, están peleando, pero con unas ganas que dices, ¿sabes qué? Ahí yo sí, al menos en mi opinión, yo sí justifico al pinche Iron Man, porque la neta, sí, el güey también tiene sus pedos, no sé si estén de acuerdo, pero también siempre le salen con una pendejada, también la caga, todo el mundo siempre le echa la culpa, lo que tú quieras, y el Capi, a pesar de todo, pues sí, siempre es el bueno, siempre es el que tiene la razón al final. Tony Stark es el público. Exacto, entonces como que este güey ya dice, ya estoy hasta la madre que este cabrón siempre tiene la razón, ¿no? Me lo voy a reventar. Te digo, a mí se me hace que está bien manejado, que Tony Stark tiene mucha presión de todos lados. ¿Qué? Que está a punto de reventar y que está hasta su puta madre. O sea, pues literalmente se ve cansado. Y eso estuvo muy bien estructurado y muy bien actuado. Sí. Mira que no me late con esto ese güey. Pero sí, pobre Tony Stark, es que literalmente... Se siente. Literalmente el peso del universo cinemático está en sus hombros, ¿no? Uh-huh. No solo porque ha sido el primero, sino porque además en casi todas las fases, pues es el eje de estos desmadres, ¿no? Él siempre está ahí, ¿no? Sí, en el universo cinematográfico podemos decir que él fue el primer héroe. O sea, incluso ahí en la película lo dicen, ¿no? O sea, a partir de que tú saliste, güey, empezaron a salir los demás. Uh-huh. Ajá, esto se empezó a poner bien raro, ¿no? Sí, ¿no? Y qué curioso que ha habido muchos supervillanos, güey, desde que ustedes existen, ¿no? Sí, no, hasta el Vision lo dice, ¿no? O sea, pues son estadísticas, culero. Uh-huh. Sí, está cabrón. Sí. Pero ya divagamos un rato con cosas malas de la trama, ¿no? O sea, sí va a tener defectos la película. Ah, claro. Pero claro. Yo creo que en general la disfrutamos, entonces también vamos a echar algunas cosas buenas, ¿no? Para mí Salazar Patiño dice... A ver, saludos. Valgo queso, no he visto la peli aún, la veré mañana 2 de mayo. Pero ustedes hagas, los extrañaré, son bien pinches cagados. Mantengan en alto el buen trabajo, quiero un vete por los cherries de la maldad. Vete por los cherries, o sea, por los chescos. ¿Cuándo he dicho yo vete por los cherries? Ahora es tu nueva catchphrase. Ah, porque ese pendejo la dice. Ya, ¿no? A huevo. Ni madre, es que se la puta de los fans. Medios que Nel, yo no voy a decir las pinches catchphrases. Medios, no mames. Pero impresos. Lo que sea por ver mi nombre impreso. Esto es impreso, mira. No es impreso, es digital. Ahorita lo imprimo y se lo paso. Oh. Bueno, cuando me lo traigas impreso, ya digo la pinche frase. Por triplicado. Y notariado. Dice, con lo tardado que soy en las cosas, apenas ayer acabé Jessica Jones y noté una cosa, el Kilgrave es un live action involuntario de Yoshikage Kira, pero con algo de las habilidades de Rohan Kishibe, eso se estuvo vergudísimo. Sagas, les aprecio mucho. Pausa. Sí, no, perdón, que... ¿Sagas les pareció eso? No sé de qué me hablan, no sé qué sea Rohan Kishibe. Rohan Kishibe es un personaje de la parte 4 de JoJo's Bizarre. Es un mangaka que lo que escribe, ya ves que te puede abrir la cara como un manga, lo que escribe es lo que haces. Sí. Es que todavía no llego a esas partes. ¿Quién lo dijo, el Hikaru? No, el Ramista de la Zapatiña. Ah, ya. ¿Sí es cierto que va a haber serie de Punisher en Netflix? Ya dijeron que sí. Un teaser muy teaser. Nada más él cantando la cancioncita de sus hijos y con la calavera se dice... ¡A huevo! Netflix, Punisher. Y tú. ¡Huepo! Para de mamar. Quiten me creció pene y se me paró. Punisher. Bueno, ahorita a lo mejor lo decimos, pero ya después a lo mejor decimos. Luke Cage quedó también chida, porque ahorita no nos han decepcionado las series de Netflix de Marvel. O sea, decimos, bueno, de entre las tres. Sí, pero Luke Cage me vale verga, Punisher. El Punisher, yo creo que sí. Punisher. Pues a pesar, es realmente el segundo mono realmente importante en esas series. O sea, es Daredevil, Punisher. Y pues ahora sí que entre el Iron Fist, la Jessica Jones y el. Y el Luke Cage. Black Panther tienen que salir en Luke Cage. No mames, güey. Está medio cabrón. Yo, brother. Yo quiero Blaxploitation al máximo Marvel. Yo quiero Punisher. Marvel Blaxploitation Studios. Ay, estaría pues un bien poco calado. De eso. El tráiler de Luke Cage está todo Blaxploitation, güey. Hasta tiene sus rolas acá todas hip hop del barrio. ¿Alguien más manda saludos? Sí, Ernesto Poblet dice... Voy a ver la peli, de seguro está emputadamente buena. Así que no los escucharé por mix. Por Por Mixer. Ah, es que nomás puso por Mix. Para saltarme los spoilers, se les extraña. Saludos a todos y los espero en la temporada 12. Por cierto, pusieron temporada 10 en vez de poner 11. Es que yo le puse 10, pero no es cierto, ya le puse 11. Tú eres el que parece pendejo y no yo. Necro, pero bueno. Estás bien pendejo. ¿Quién es un pendejo ahora? Ahora quién es el pendejo. Che payaso, Sally. Y como están bien de huevones, pues ya nomás hay otros dos saludos, así que los voy a guardar para el ratito. Bueno, va. Ah, pinches guangos, que yo es bien pinche todo. Es que si no es el Dr. Hill, somos guangos, ¿no? Me cagan. Putos. Es que lo que no sabes es que el Dr. Hill escribe muchos de esos comentarios. Ah, sí. Mucha gente que no existe. Eso tendría sentido, tiene esos bots. No, ¿cómo creen? Tenemos fans que nos adoran. Los Hillbots. Ándale, como los Zoombots. Ah, me los imaginé así, pinches robotitos. Pero de pinches cartón, güey. Bueno. Y con batita. Sí. Estaría bien cagado. O son botargas del Simi, güey. Son botargas del Dr. Simi. Ay, qué pedo. Bueno, va. ¿Y luego? Y luego, pues... Esa es la pinche trama, ¿no? Esa es la trama, ¿no? Pues vamos a hablar de... A ver, cosas buenas. Lo bueno. Vamos a hablar del pijasello, ya. ¿Qué se hacen pendejas? Antes del pijasello. La escena en la que va por el Spider-Man, güey. Porque ya ves que es de... toda esa secuencia está bien chingona. Exacto, básicamente como ya dijimos es de... Puta, el Capi va a ir a reunir a su gente para que no se la hagamos de pedo. Nosotros necesitamos mamones. Gente. Ajá. Y ya le dice la Scarlett, la viuda, ¿no? Al pinche Tony. ¿Ya tienes a alguien en mente? Sí. Y nomás ves Queens. Y dices, ¡ah, su puta madre! A huevo que va por alguna especie de white trash. Sí, no mames, ¿no? Y ves al morrito. ¿Cuándo? No mames. Ves al morrito entrar a un departamento. Aquí Peter Parker vive en un departamento. Güey, ya en Queens ya nadie se puede comprar una casa. No, claro. O sea, está bien, está adaptado a la época. Y ahí ahorita voy a tener un detalle. Bueno, ah, vas. Ajá. Y entra. Sí, ya sé que vas a detallar. Ajá. Y entra y, sí, ¿qué onda, tía May? Ya llegué, la chingada, y voltea y así como de, vergas, está el Iron Man con mi tía, que está bien sabrosa, por cierto, mi tía. No mames, la Marisa Tomé, mi reina. No sé, está demasiado milf. No, está milf, está no rica. Sé. Nah, sí, sí me la cogí. Está no, bien diciendo, bonita. No, estoy diciendo que no, claro que está rica, güey. Sin embargo, no sé. La tía May, sí, es la nueva tía May. Ya las tías esas viejitas que siempre están a punto del paro cardíaco y que traen la pinche falda bajo las rodillas con esas medias feas que ni son transparentes y pantuflas, güey, ya no existen. Sí, pues no, güey, pero bueno, en no México sé. Sí. México, ah, no. Pero por supuesto, mi tía Lupe tiene las mismas chanclas de plástico desde que yo soy niña. Bueno, hay que y en pata y con fondo con el encaje roído. Bueno, es un Spider-Man chavito que, aunque el actor tiene 19 años, creo que en la película te marcan que tiene como 15, algo así. Tiene 15. Ajá, ¿no? Entonces dices, ok, este Spider-Man nació en el año 2000. Y lleva 6 meses siendo Spider-Man. Ajá. La tía May, por ejemplo, si es la... pues como de la edad de sus papás, pues sus papás tienen como 40, lo sumo. Ajá. Entonces, pues sí, es una tía May, pues chavita. De 40 y 50. Es lo que yo le había comentado acá a Madame Pink en la semana, que después de que vimos Civil War. Digo, es que sí tiene lógica, o sea, realmente cuando se escribió Spider-Man y la tía May era una viejita. Así se veía una tía en ese momento. Ajá, sí era como la tía de ese entonces, o era así como de, pues ¿sabes qué? Sí, pues, tía abuela, qué sé yo. Ajá, a lo mejor es la tía más grande. Y por eso estás así, pero no lo pensaron tan... O sea, Stan Lee en ese momento no sabía que Spider-Man iba a ser wow, ¿no? La mamada del universo. Y entonces, Tiene a tu tía viejita. Ajá, entonces la tía era viejita, güey, ni pedo. Ahorita ya la tienen que cambiar porque tendría más lógica decir, okay, si eres mi tía, yo tengo 15 años, obviamente no eres tan roca. Obviamente no eres una anciana, ¿por qué? Porque cuando yo cumpla entonces, a lo mejor 18 años, tú ya te vas a pinches morir si fueras como la tía del cómic, ¿no? Así súper viejita, que esa tía del cómic también ha rejuvenecido, ya se volvió a casar, cuando realmente a estas alturas ya debería de estar... como 30 años pinches muerta, ¿no? Mientras sea la tía May de Trouble, no hay pedo. Es como la tía May también de Ultimate. De otra manera, que mínimo joven. Le ponen canas, pero no por ende la ponen super anciana. Uh-huh. No, pues no. Ajá, no. No sé, güey, insisto, a lo mejor alguien menos atractivo. Creo que es que mira, yo sé que son películas de fórmula, pero también dices, no mames, o sea, aquí de plano no hay nadie ni gordo ni poco atractivo. Hasta que traigan al Blab. Ajá, pero aún así, güey. O a la... A la esa pinche negra que es enemiga de Luke Cage, la Black Marta. O sea, yo creo que sí, alguien más. Pues X, ¿no? O sea, una señora cualquiera. Yo no, guapa, no fea, señora X. Yo creí que tiene que ser una persona que inspire. Yo creí que lo que iban a hacer. ¿Quién es Eye Candy? No nos hagamos pendejos. Yo creí que. ¿Nadie? Yo creí que lo que iban a hacer era algo parecido a Sally Field en las de Amazing Spider-Man. Que sí es una señora ya mayorcilla. Ajá. No guapa, no fea. Pero no guapa, no fea. Y si la arregla, se ve bien. No mames, era la esposa de Robin Williams en las no comedias de los 90. Entonces, pero sí le dijeron, ¿sabes qué? Pues no te vamos a maquillar, no te pintes el pelo. Igual que con la mamá de Superman en el DC Universe cinemático. Que igual no es una actriz feyona, pero le dicen, no te vamos a arreglar. Porque eres una ama de casa convencional. Para que te veas medio demacrada. Te dije, van a hacer lo mismito con Marisa Tomei. Está guapa, pero la van a poner así muy al natural para que se vea que han pasado los años. ¡Ja! ¡Ja! Agarraron una pinche botella de glamour y se la echaron encima. Y entonces la tía May es una diosa en la tierra, ¿no? Así de ¡wow! Y es ese pinche chiste que hace el Tony Stark durante toda la escena del departamento. Sí, inusualmente atractiva tía. Ajá, tu inusualmente pelo, atractiva wey. Tía, ¿no? O sea, así, ¿de cuándo las tías son así de atractivas? ¿De ¿no? cuándo Tony Stark le había echado los perros a la tía May, ¿no? Ajá. ¿Cuándo lo iba a hacer? Nunca. Pero bueno, está cagado, güey. Le echaba el Doctor Octopus los perros a la tía May, no Tony Stark. Bueno, pero el Doctor Octopus sí, siempre ha tenido ya como que hace, mal gusto en mujeres. Hace un par de podcasts hablamos sobre el mal sí, gusto. Sí, sí, sí. Pero mira, este es el universo. O sea, también vamos a poner algo muy en ahí vas con tus mamás. Claro que sí, pendeja. Vamos a poner algo muy en claro, güey. Es otro universo. Pues sí, es otro universo. Sí, es otro no universo. Es el universo de los cómics. No es el universo Ultimate. No es el universo de Tobey Maguire. No es el universo de Tobey Maguire. Es el universo de cinematográfico Marvel. Es otro pinche universo diferente, güey. Incluso hasta en Tortugas Ninja, en la de Tortugas Ninja Forever, cuando dices, ah, es que este es el universo original y de aquí se expandieron todos los pinches universos. Hasta por ahí se ve el de las películas, ¿no? Ajá. Así lo mismo en el pinche Marvel, güey, para que lo entienda. Por eso la pinche Civil War no es igual. Aquí es Capitán América Civil War. Aquí es Capitán América Civil War, no Civil War. Sí, sí, de sí. Cómic. Es un pedo, ¿no? Distinto. Aquí el Hombre Araña surge mucho después que los Vengadores, ¿no? O sea, aquí ha habido más años Iron Man y Capitán América que Peter Parker. ¿Sabes qué estuvo chido de toda esa secuencia? No están explicando, ah, mira, pues mira, se cuenta que iba yo y la chingada, pues tengo muchos pedos en la escuela y entonces fui y me picó una araña y empecé a... No, güey, ¿por qué? ¿Por qué no mames, güey? Ya tienes 5 películas que te explican cómo eso. Obtuvo sus poderes, como para que todo, ahorita te lo estemos diciendo de nuevo. 5 películas en las últimas 2 décadas, o sea, no han descansado. Wey, o sea, no es... Digo, hasta Superman en algún momento podrían haberse dado ese... Bueno, lo hicieron ahorita en Man of Steel. Sí, sí, sí. Pero porque había descansado casi 30 años. Y 3 series animadas. Y digo 3 series animadas sin contar la de los 90s, porque fue la de MTV, la de Amazing Spider-Man y la de Ultimate Spider-Man. Ajá. Ajá, o sea... Espectacular. Ah, Espectacular Spider-Man, perdonera. No, Amazing. Ya. Sí, sí, sí. Exacto, ya, te dicen lo que debes saber, ¿sabes qué? Sí, llevo sí, sí. Poquito tiempo. Llevo poquito tiempo y yo te caché porque, pues, bueno, tengo cámaras. Güey. Porque, pues, soy Iron Man, bitch, y, please. Güey, no y mames. Porque no mames, estás en YouTube. Y porque no eres discreto, cabrón. Y no es por nada, pero también tu traje no es como que de cool. Low profile, no mames. Hiciste ese rojo para pasar desapercibido. O sea, tiene un poco más de lógica, así como de, güey, soy Iron Man y trabajé en S.H.I.E.L.D., ¿no? Así de sencillo. Hazmela de pedo, sé quién eres. Ajá. No mames. Aparte es un chamaco descuidado de 15 años. Exacto, ¿no? ¿Qué te pasó? No me importa. ¿Quieres enterarle este desmargue? Necesito gente como tú porque he estado viendo los videos y la neta se ve que tienes super fuerza, pinches reflejos mamones y esa extraña cosa que haces que parece una telaraña. No mames, está bien verga. Ajá, y no, ¿quién la hace? No, pues la hago yo mismo. Ah, estás cabrón, estás cabrón. Te patrocinó, güey, te patrocinó. En un homenaje a la serie original de Civil War, que si bien obviamente no es el origen de... Pues si dice, vente de este lado, te doy dinero, te doy un nuevo traje y aquí lo mismo, ¿no? Vente, güey, te doy varo y te doy un traje decente, ¿no? Sí, te voy a dar una pinche beca. Lo cual, unas pijamas, cabrón. Lo cual además tiene mucho sentido, porque también no es por nada, pero las quejas en las últimas 2 películas estarán de acuerdo. Que dicen, sí, sale con su traje pendejo, pintado a mano, hecho con suéteres. Y de un momento a otro, ya tiene un traje súper chingón, profesional, de spandex... Que quién sabe dónde lo hizo. Sabe de qué hablar, ¿no? Pero que está bien vergas. Al menos aquí te dicen, tiene sentido. Se lo pagó. Que es un chamaco jodido, güey. Que son pobres. Y aquí tiene sentido. Se lo pagó a Iron Man porque tiene todo el dinero del mundo. A huevo. Que hay un meme muy cagado, ¿no? Donde le dice el Iron Man a Spider-Man de... Ah, ya sé que le voy a poner a tu nuevo traje. Spider-Man, ¿qué? Propulsores, armadura, misiles. No. Ojitos que cierran y abren. No, está cool. Yo mucha bien. Gente no le ha gustado ese detalle, güey. Eso está bien, verga, está bien chido. Está chingo. Bien de huevo. Siempre ha sido un recurso de los cómics para dar la expresividad a un personaje que de otra forma pues no tendría ningún tipo Power de reacción, Rangers. Güey. Ajá. Sí, siempre la misma jeta. Yo creo que... Ojitos expresivos. Es el los mejor... Ojitos expresivos son la onda, güey. El mejor pinche invento de Iron Man hasta el momento en el universo cinematográfico. Y que además está medio justificado ahorita, porque ya ves que... Te muestran que trae unos gogles medio pendejos y que sí, le dicen, no mames. Es con esta mierda. Ajá, y dice, lo que pasa es que también pinches sentidos aumentados, necesito dosificarle la información. Y tiene sentido, ¿no? Así de, también cuando aquí se sorprende, pues abre los ojos, ¿no? Como un efecto como de adrenalina, güey. Que te entre más luz para que esté más atento, ¿no? Ajá. Y luego, se ve bien verga y se oye que es como un diafragma de una cámara, ¿no? Así como que tiene una maquinita ahí. Sí, a mí me parece chido. Y está bien justificado. Está bien chingón. El Spider-Man rulió hacia toda madre. Oh, no, pinche Graf. Mira, está chido. Yo solamente tengo una queja. Sí. Y es más bien para el fandom, que sí se vio muy hipster con este concepto de Spider-Man. ¿El fandom hipster o el fandom poser? El fandom. En general se ha visto muy muy poser, vamos a decirlo así. Que es porque el concepto de este Spider-Man es prácticamente el mismo concepto de Amazing Spider-Man. O sea, todo mundo se quejó que porque habían adaptado al siglo XXI a este pinche Spider-Man, que se veía bien emo, que se veía bien mal, que quién sabe, que, o sea, todo mundo se quejó porque el Spider-Man no fue exactamente el de Stan Lee y el de Ditko que vimos en las películas de Raimi. Y hay que admitir, este concepto está práctica, este Spider-Man así con sus computadoras viejas, con poco dinero y todo. Chácharas, viviendo en Queens. Viviendo en Queens, es prácticamente, el Queens moderno está calcado de las películas de Amazing Spider-Man, de Sony. Entonces, la única razón por la que yo siento que la mayoría de la gente está aceptando esta versión de Spider-Man, es por el puro hecho de decir, es que ya está en los Marvel Studios. O sea... Está bien, hicimos todos en su momento nuestra campaña por no apoyar tanto al Amazing Spider-Man de Sony, pero hay que admitirlo que Marvel Studios prácticamente calcó el Spider-Man de las películas anteriores y lo metió en el universo cinematográfico Marvel, y todo mundo lo mamaron y dijeron, está bien vergas, y cualquiera que lo esté diciendo a ese nivel de que vaya a llegar a comparar Amazing Spider-Man con el Spider-Man del universo cinematográfico Marvel y decir que uno es mejor que el otro, es porque está en un ánimo 100% poser. Ya creo que ya quedó asentado de que hay ciertos conceptos que se dieron en los 50 que ya no funcionan en la actualidad. Entonces, si tú adaptaras tal cual eso, una de dos, o queda un producto 100% nostálgico. Sí, pero que eso... no le gustaría a todo público, le gustaría a la gente como nosotros, a los fans de y muchos años. Y eso fue de lo que hablamos en su momento en Amazing Spider-Man. Ajá. Y la mayoría de la gente, ese argumento lo mandó por un tubo. Pero insisto, ahora imagínate, ese mismo público que tú dices que se está quejando, que precisamente nada más repite lo que lee el internet o lo que le dicen otros de su calaña. Sí, ya sabes, ¿no? Se estaría quejando de que, ay, es que pues qué hueva, ¿no? O sea, ¿eso qué? Es que mira, como pasó, que no sé si vieron, probablemente Graf no, porque no está tanto en las redes sociales como yo. Ajá. Pero hubo así un chingo de quejas de que en el tráiler, en el último tráiler antes de que saliera Civil War, ya ves que se ve el un poquito más de Spider-Man y cómo le detiene un golpe al Winter Soldier, y empezaron, ay, no, es que cómo ese güey le va a detener un golpe al Winter Soldier, güey, detiene un puto auto, así de sencillo, ¿no? O sea, si no has leído Spider-Man en tu pinche vida, ve a la Wikipedia y vas a ver que puede tener un auto. ¿Sabes? O sea, un golpe de Winter Soldier no es tan fuerte. Es completamente... Y lo que pasa es que la gente es así como de, ay, ¿cómo crees que lo va a detener? Y todos, ah, sí, ¿cómo lo va a detener? Y dices, güey, pinches borregos, güey. O sea, neta, lean un poquito, vean un poquito, piensen un poquito y van a ver que dentro de la lógica del universo de Marvel, pues obviamente Spider-Man le va a tener un golpe al Capitán América, al Winter Soldier, a quien tú pinches quieras, güey, de los que estén así como en el nivel de calle, al Punisher, al Daredevil, sin ningún pinche pedo. Ahora sí, si le tiene un golpe a Hulk, ahí sí quéjate, güey. Yo también estoy de acuerdo. ¿Sabes cuál creo que puede ser un problema ahí, de nuevo, por la gente que no lee el cómic? Siempre ha quedado claro, ok, este güey tiene te puede pegar a las paredes, tiene sus pinches telarañas, aunque sean orgánicas o no, y tiene fuerza proporcional, siempre te han dicho. Y también los comentarios dicen, güey, este güey puede agarrar un carro así con relativa facilidad, ¿no? O sea, como si cargaras una caja de unos 20, 30 kilos. El güey puede levantar un carro, no hay pedo. Ajá. Se puede. Pero como finalmente aún funcionaba dentro de la mecánica de las anteriores películas de superhéroes, pues él siempre se enfrentó contra sus villanos y contra cuestiones dentro de su liga, ¿no? Entonces decías, el Duende Verde, el Doc Octopus, Electro, el Lagarto. Quizás ninguno de ellos resaltaba por fuerza sobrehumana, sino por los gimmicks que los caracterizaban. Entonces no se veía mucho esa cuestión de la superfuerza, como que no era un recurso que necesitaran explotar mucho en las anteriores películas, tanto como por ejemplo las cuestiones de su super agilidad y poderes de araña. Pero se les porque a eso voy. Ajá, porque por ejemplo yo recuerdo que hasta donde empezaron a explotarlo un poco fue cuando por ejemplo detiene el tren en Spider-Man 2 y le cuesta un huevo y en Amazing Spider-Man 2 se agarra unas patrullas. No, pero también recuerdas que en esa misma del Octopus detiene como la máquina para que no se, que no aplaste a, no me acuerdo a quién, creo que a Mary Jane. Ajá, o sea. Y por ahí, y también le avienta un auto el Doctor Octopus y también lo... Lo agarra con con unas telarañas, o sea, pero lo que voy es que no era el fuerte de, entonces la gente no queda tan marcado en el consciente. Ahora, aquí ya los estás poniendo contra puro peso pesado. Que es lo que pasa en el cómic, ¿no? Exacto. O sea, güey, ya no vas con pendejines, que son tus villanos habituales. O sea, esto está poniendo mamón, te voy a hacer un traje chingón, güey. Exacto, y es lo que los escritores dicen, no hay pedo, este güey sí se los puede agarrar a putazos, ¿no? El pedo, como dicen, es ese, que los pinches güeyes, que no buscan un poco del trasfondo, digan, ay, no puede hacer eso, estás pendejo, claro que puede, ¿no? Sí, digo, para, o sea, tan solo tan sencillo en el cómic, güey, o sea, Spider-Man ha noqueado T-Rex de un putazo. Sí. Ha levantado, ya actualmente ya no levanta un auto pequeño, ya levanta hasta como un camión. De un tráiler, porque también te lo han dicho, güey, o sea, bueno, tiene fuerza proporcional. Shirgo cuando empezaste. Ajá, tiene fuerza proporcional a una araña. Obviamente, conforme vas creciendo, de ser niño a ser adulto, te vuelves más fuerte. Así, tan solo por el hecho de crecer, eso es. Y el puro pinche ejercicio que hace eso, güey. Y el güey que hace ejercicio todos los pinches días, columpiándose todos los pinches días, deteniendo villanos, levantando autos y la chingada, obviamente es un adulto ejercitado, por ende su fuerza proporcional a una araña se vuelve todavía más grande. Sí, el güey está verga, ¿no? Y pues ya nomás que no se anden con mamadas, ¿no? Y afortunadamente pues maneja bien todo, ¿no? Porque se la pasa brincando de todos pinches lados en las peleas. Diciendo pendejadas, poniéndole sus putazos a todo el mundo, porque la neta también cuando le pone sus chingados al Capitán América se los acomoda bien mecos. Sí. Pero lo mismo, güey, es un chamaco, es inexperto, y pues realmente es una pelea en la que no rifa mucho. Cuando le dice al Tony Stark así de ya, güey, ya. Yo creo que más bien la razón por la que vio ahí fue porque de plano su último trancazo que se recibió el Hombre Araña sí estuvo muy meco. Sí. Más bien fue paternalismo, no fue de no, güey, no la estás librando, sino güey, sí la libras, pero tampoco voy a cargarte sobre mi conciencia. Exacto. No, eso fue es lo que un yo chamaco inexperto. Sí, yo lo único, dejo mi punto sobre el detalle de la gente que simplemente está siguiendo ciertas tendencias, y yo tengo que advertir que en dado caso del Spider-Man cinematográfico Marvel, para mí no diferencia mucho del Amazing, no, por ende no me molesta a mí para nada este nuevo Spider-Man. Me gusta que esté aún más chavo, me gusta que aún demuestre más su concepto, para recordarnos a todos lo borregos que pueden ser algunos fans. Simplemente por eso digo, a mí me parece válido, me gustó que estuviera ahí, y prácticamente con eso podrías dejar casi Amazing Spider-Man en el universo cinematográfico Marvel y a nadie le estorbaría. Exacto. A ver, sí. A mí particularmente no me parece que sea tan calcado del anterior, ¿eh? O sea, yo estoy de acuerdo. Ojalá y también fueran Andrew Garfield. Yo estoy de acuerdo que son tratamientos distintos. Este no tiene sex appeal. Porque, por ejemplo, el Spider-Man de Sam Raimi, el Tobey Maguire, pues también, por ejemplo, no era como que tan geek en ese aspecto. Era un güey como... No, era un listillo de su clase. Era el listillo de su clase y era como un güey muy inocente, o sea... Muy tímido, muy inocente, o sea, él tenía más esa cuestión. El de Andrew Garfield, pues sí, era como más aventado, obviamente tenía la cuestión ingenieril en forma, o sea, como que agarraron pero los... Pero a nerd. ajá, agarraron los aspectos como atractivos del personaje en una y en otra. Yo ahorita veo esto y siento que sí está como Micha y Micha, ¿no? Porque sí es medio inocente, sí es medio güey, pero también le gusta sí, un poco esa onda, ¿no? Mientras pelea. Dice pendejadas mientras pelea, pero por ejemplo, los dos lo hacían, pero me parece que, por ejemplo, Andrew Garfield era un poquito más, ¿cómo dirías? Más Spider-Man. No, no tanto así, se me va el término, se me hacía como que era un poquito más presuntuoso cuando era hombre araña, así de... Era como más bufón, o sea, sí era un poquito más ácido sus comentarios. Y este güey se ve que es un morrito que está divertido, ¿no? Hasta le dice, capitán, soy gran fan, ¿no? No mames, un brazo de metal, o sea, el güey lo está disfrutando. Y aparte dice, sí, también me tengo que tomar en serio, ¿no? Oigan, yo solo tengo un trabajo que hacer ahorita. Tengo que impresionar al señor Stark. Así que es lo único que quiero hacer. Sí, no, de hecho... Y esa pelea en el aeropuerto está cabroncísima, güey. De por hecho, muchas razones. Sí, sí concuerdo con la maldad. Sí es como una mezcla de un poco entre Tobey Maguire y el Andrew Garfield. Aunque, en el particular punto de vista, ya ahorita con los tiempos, no estoy diciendo que sean malas películas, estoy diciendo que ahorita ya con el tiempo, conforme han salido más películas y evolucionado, sí podría decir que el Spider-Man de Tobey Maguire es el Spider-Man más, pues quizás deslavado de su personalidad comiquera, por decirlo de una forma. O sea, era el Spider-Man que no hacía chistes mientras peleaba con sus villanos. El Spider-Man un poco más así como de... Ay, güey, me preocupa sí, vamos todo. Ajá, no, Spider-Man. Y este nuevo... Bueno, el Andrew Garfield sí era así como más comiquero. Y este nuevo sí es como dice la maldad. Así de, lo estoy disfrutando, soy un novato. Soy un novato, lo estoy disfrutando. Pero ese disfrute de no mames, estoy contra superhéroes. Es también esa personalidad del Spider-Man original de cómics, ¿no? O sea, de güey, no mames. Era un pinche nerd y ahora soy un superhéroe. O sea, es... What fucking cool is that, ¿no? Y este güey luego se mete a las ligas mayores, ¿no? Ajá. Sí, exacto. Está un ratito en las calles y pronto ya sabes que te tienes que ir a pelear con el Capitán América. ¡Fuck off! Exacto. Y pues obviamente, como se sabe, ¿no? Llevo 6 meses. Obviamente los Avengers son mi modelo a seguir. Que mira, hay formas de hacerlo mal. Está Ultimate de Spider-Man, la serie animada. Sí. Que es otro estilo totalmente distinto para otro tipo de niños. Es así, es muy para niños que quieren ver el sábado. Está bien, Otro de los tres que me gustó es que no hubo... No, y que me lo dijo la maldad antes de ir a verla. Me dijo, güey, no es todo el tiempo acción. O sea, si hay un momento de mucha plática, de trama política y de todo el desmadre. Que me perdí. Y la verdad, a mí no me pareció mala. O sea, me pareció interesante que realmente todos los personajes realmente avanzaron. Sí me saca de onda y siempre me va a sacar de onda el discurso del Cap de... No tenemos que ser los borregos. Cuando él técnicamente es el soldado más grande de todos los tiempos. Sí, güey, o sea, el ultrapatriota. Su concepto base es ser el que sigue las órdenes directo. Está bien, ya te dice, siempre he sido un proscrito, ¿no? O sea, ni en el ejército realmente me sentía, A gusto. Fue donde triunfé, ¿no? O sea, donde mi vida se dio y explotó y me volví importante. Pero aún en el ejército yo no me sentía bien. Y eso dices, bueno, eso explica tu reacción a la ley esta. Pero, Bueno. Me gustó que no fuera nada más puro trancazo, que se esperaron empezar los trancazos para darlos bien y con razón. Bueno, es que también aquí lo que ayuda es que sí, está bien, el Capitán América es súper patriota porque es el Capitán América. A huevo. Pero también queda muy claro desde First Avenger que lo importante no es precisamente la afiliación política, sino una cuestión de bases morales. Porque hasta en el ejército, lo decía el profesor Erskine, ¿cómo se llamaba el profesor? Que creó la fórmula de supersoldado. Luis dice, güey, tienes un chingo de soldados, pero son unos bullies, son unos patanes, ¿no? O sea, estarán peleando por el ejército de los buenos y lo que quieras, pero son un montón de monstruos. O sea, necesitamos algo que vaya más allá de ese nacionalismo recalcitrante. Necesitamos una buena persona. Y el Capitán América, afortunadamente, es una buena persona, ¿no? O sea, entonces, eso es lo que a él lo hace ver todo con una perspectiva, pues, fresca. Y decir, ¿sabes qué? Yo también, no mames, tengo casi 100 años, he visto también, quizás poco, pero he visto el cambio del mundo con ciertas perspectivas. Sé que esto va a seguir similar, sé que va a haber broncas. Yo no le entro a esto, güey. Y ahí sí puedes confiar en él. Dice, ¿sabes qué? Las manos más seguras son las nuestras. Pues sí, y aparte él tiene una base moral que lo respalda, ¿no? Claro, es ese cambio que se hizo de Capitán América, de incluso de los cómics a... Sí, desde los 90 se empezó con eso. Ajá, del antiguo Capitán América. Me salvo a la viejita, salvo al gatito y me hinco a oler las flores. Es que dejó de ser en un punto el Capitán América del gobierno. Ajá. No, es que eso es un icono nacional, pero es el Capitán América hablando de América como el pueblo. Ajá. Como uh-huh. los ideales del pueblo, como el espíritu de Estados Unidos, el original. Ajá. Más no el América del gobierno, que es también lo que mucha gente... Yo me declaro también, a veces es difícil discernir entre lo culeros que pueden ser los gringos, los que son los gobernantes, y el pueblo. O sea, porque dices, es que me gusta mucho la cultura pop gringa. Sí, pero esa cultura no viene del gobierno, y a lo mejor tú odias al gobierno gringo. Ajá. Que sí son un grupo de personas muy distintas al resto del pueblo, ¿no? Claro, y es lo que pasó en el cómic, ¿no? O sea, también lo comentábamos en la mañana, Manatoli y yo, ¿no? O sea, uno pensaría que en el cómic el que firmaría el acta sería el Capimán, ¿no? Y no Iron Man, ¿no? Y ahí ajá. es cuando dices, ay, güey, el Capimán es el que se está poniendo rudo, ¿no? Oh, qué chido es esto, ¿no? Y igual pasa aquí en las películas, tú ves un Iron Man que realmente era así como de, ¿sabes qué? Yo soy el héroe y yo voy a hacer lo que yo quiera. En Iron Man 1 y Iron Man 2 tú veías así, y ahorita ya dice, no, güey, o sea, no puedo hacer lo que yo quiera porque hay consecuencias. Y también te hacen un cambio de Iron Man en Iron Man 1 a Iron Man, Capitán América Civil War, que es así de... Se switchó, si tú quieres, pero es realista porque ha sufrido durante todo ese periodo. Acuérdate, por ejemplo, tan solo de esa escena en Iron Man 2, que va a las reuniones del gobierno y el gobierno le dice, tú nos tienes que dar tu tecnología de la armadura porque es un arma, y él dice, yo no les voy a dar ni madres. Ajá. Es mi propiedad y yo actúo como yo quiera. Ajá. Como dices, cambió a lo largo de todas estas películas, el personaje se ha ido moldeando de una manera interesante. Sí. Y ahorita, como dice Madame Madrazos, o sea, está... pues se volvió Madame Madrazos se volvió víctima de su de todas las circunstancias, ¿no? Y estaba muy madreado. Pues por yo eso. Lo que le decía, o sea, piensa esto, pues Tony Stark siempre ha sido rico, uh-huh. y lo ve desde el punto de vista corporativo y gubernamental. O sea, no, el Capitán América fue jodido, fue parte del pueblo, fue soldado raso. Uh-huh. O sea, él por eso tiene una visión tan distinta de la situación. Claro, o sea, para Tony Stark es no, controlarlo todo y te vas a la verga. Ajá, uno lo ve desde en el... cambio, el otro es el punto de vista del individuo. Sí, correcto. No, güey, ¿por qué? Pues porque somos gente, cabrón. Y sea, sabe cómo lo volátil de las personalidades de los que están en el poder puede ajá. afectar a muchas personas, ¿no? Sí, lo mismo, uh-huh. eso, no mames, o sea, y en lo que estos pendejos hacen su burocracia de fírmeme esta oferta triplicada y a ver si dejamos salir a los Avengers... Pues ya valió verga a mucha gente en ese momento. Uh-huh. Uh-huh. Y yo creo que eso sí le aplaudo mucho a lo que sería ahorita el universo cinematográfico. Ese cambio de Stark, creo que lo han hecho un personaje bastante enriquecido. Interesante. Creo que avanzado, o sea, sí lo han, ha avanzado mucho. De Stark, o sea, si lo analizas de todas las películas, de todo el universo, es un personaje que sí evoluciona y sí cambia y sí dices, güey, no mames, este personaje está cabrón, ¿no? O sea, lo han escrito cabronamente, no es así a lo pendejo de, ay, es que se nos olvidó que, pues, que antes sí le gustaba ser rebelde, güey. No, o sea, ahora sí es así de, güey, lo pensamos así. Ah, no, pues sí te creo, güey, porque la neta sí se ve un cambio bien chingón, güey. No, sí, uh-huh. pero también ha sido gradual. No ajá. De putazo. Sí, exacto. Exacto, ¿no? En Iron Man 3 decía, güey, tengo pedos, güey. O sea, ir al pinche espacio y dejar la pinche bomba y los chitauris, güey, no mames, está cabrón, güey. Tengo pedos con mi vieja. Ajá. Que ahorita también te lo justifica para que esté todavía más madreado, ¿no? Sí, exacto. Y que tienen razón. No, y es que... ¿Qué excusa para no pagar a la otra actriz para meterse en esta película? Porque ya de por sí la nómina debe estar. Que curiosamente cabrón, también muchas de esas actrices que venían de... ahora sí que los actores que vienen de renombre, porque quieras o no, siempre meten como algún actor famosillo extra. Sí, sí, sí. Ellos son los que duran poco y se ponen de mamones. De ay, lo hice nomás por el dinero. Como el Robert Redford, Odín. Como Natalie Portman, que dice que ya no quiere salir acá. Que Natalie Portman es súper mamona. Yo creo que la Gwyneth Paltrow va a haber dicho, ay, güey, ya no quiero. Pero tú eres bien mamona. Ajá, no, yo también he oído que es muy mamona. ¿Y sabes cuál es el detalle? Que también. Otra fórmula de las películas de superhéroes era el concepto de la novia por película, o sea, tipo chica Bond. Sí, o sea, es lo que yo le decía, que son a huevo de fórmula, que tiene que haber interés romántico. Ve las primeras películas de Batman de los 90s. Ajá. A pesar de que ya te decían al final de la película que había armado toda su vida con la vieja de la película, al final, prácticamente ya se estaban casando. En la siguiente película ponían otra vieja. Es como las películas del santo, que todas las viejas eran su prometida, de la que está súper enamorada, por eso se iba a echar a los putas. Eso es, de alguna manera... hija del profesor en turno. Estas mujeres, de alguna manera, cuando firmaron Iron Man 1, firmaron Thor, firmaron Hulk, no pensaron que su personaje tenía que sobrevivir. O sea, no sabían cómo iba a ser el método Marvel. Ajá. De pero, ay, pues es una película de superhéroes. Es total. Una de superhéroes y de seguro Hulk va a tener otra novia en otra película, güey. Cuando dicen, no, güey, es que hay tú que eres la Lois Lane. Que es más o menos el concepto. O sea, ahí también, ahí sí Superman siempre ha mantenido ese concepto. Esta es mi novia. Y Marvel siempre manejó como que la novia específica de... A veces la cambian, ¿no? Pero bueno, Pepper Potts va a durar. Y entonces estas tipas como que dicen, güey, o sea, no es nada más ser una pinche película. Y entonces sí les cansa ese concepto porque si tuvieron logros, en este caso Natalie Portman entre Thor 1 y 2, ya había ganado un Oscar, por lógica, dice... Por una película seria, por decirlo de alguna forma. Les duele que... Que las tengan, es como si las estuvieran viendo en su película porno, ¿no? Sí. No, pero toma en cuenta esto, o sea, también está el estigma, el síndrome de Halle Berry, ¿no? O sea, que ya me gané un Oscar por una actuación, bueno, en fin. Una supuestamente por una que porno. Era buena, ajá, por una película bastante hardcore. Y después se me ocurre hacer Catwoman. Por el varo. Por el varo. Obviamente le pagaron mucho mejor por Catwoman que por Monsters Ball. Pero gracias a Catwoman, su carrera entró en un periodo de hibernación. Ah, no, sí. Porque fue una película malísima. Y que no se ha recuperado del todo, porque incluso en las películas de X-Men regresa, pero ya está como muy así de así. Pues está. También está muy a huevo, por lo mismo, así de güey, ya hizo una pinche película de superhéroes. Y... O sea, lo mismo, ya me vas a encasillar. Yo supongo que es lo que no quieren. O sea, bueno. Ya estoy tratando de hacer cine serio. Ya tengo premios significativos en la industria. No quiero que me encasillen como la pendeja que sale de la heroína. ¿Sabes la qué creo yo? Héroe. Bueno, no tiene que son bien mamonas. De eso, pero no, ¿sabes qué creo yo? Que pinches premios de este Oscar te afecta más de lo que te ayuda, güey. Ah, ya te ganaste un Oscar, tienes que ser bien chingonas el resto de tu vida. Y Bruce Willis dice, nunca he ganado un Oscar. Pero ¿cómo gano dinero, puto? ¿Sabes dónde? ¿Y cómo me divierto? Es que, exacto. Es que hay puntos intermedios, porque por ejemplo, a mí ahorita me viene a la mente Hugh Jackman. Hugh Jackman sí ha tenido un par de nominaciones, no ha ganado premios Oscar. El güey, pues la verdad, tiene carisma. Y a mí se me hace que ese güey, pues sí está como bien aterrizado, ¿no? Entonces dice, sí, mira qué bueno que me llaman para películas serias, que hago todo tipo de cine. Pero le dicen, güey, vuelves a hacer Wolverine, por supuesto, ¿no? Y él también lo dice, yo no puedo enojarme con ese cine y con ese personaje porque él fue el que me abrió las puertas y por el que soy famoso. Exacto. Entonces me hablan y claro que regreso, ¿no? Y hasta dice, mi esposa también me decía, no mames, eres un actor formado en la compañía shakespeariana y vas a hacer de un mutante Snick. No, estás solo, estas son pendejadas. Y el güey dice, la única vez que se equivocó, ¿no? Y ahí está, ¿no? Y creo que él no le molesta. El otro ejemplo se me hace Christian Bale. Que él antes de llegar a ser Batman... Ese güey se me hace bien mamón. Es mamoncísimo. Y creo que hasta tuvo pedos con la ley por madrearse a su jefa. Sí. Pero bueno, ese güey antes de ser Batman hacía cine un poco más de autor. Sí. De arte. Sí. Y mucho más serio, El Maquinista, Velvet Goldmine y... ¿Cómo se llama? American Psycho. American Psycho. Ajá. O sea, ve, él hacía otro tipo de cine, entonces lo mismo. Güey, yo estuve construyendo una carrera alrededor de ese tipo de papeles, de darme a conocer como un actor, un buen actor de cine indie. Y luego llega acá el éxito mamón con Batman. No mames. Es decir, no sé en ese aspecto, digo, son... Sí, son, ya son jaladas de actores que... Son personas. Sí, que ya son... no tiene mucho que ver con nuestro tema, pero, regresando porque ya, ¿qué vamos a decir? Tema, no, bueno, pues que la pelea estuvo bien chingona y luego... Regresando a su tema, yo creo que los personajes están muy bien estructurados, güey, en... conforme a... Menos el CMO. Ah, sí. Me refiero a los Avengers en general y sí. Los superhéroes, conforme a lo que han ido creciendo conforme a sus películas, ¿no? O sea, por ejemplo, Ant-Man, no le vas a ver un pinche cambio acá de, güey, no mames, porque el güey lleva una película y esta es la segunda vez que aparece. Güey, te vamos a ocupar en el equipo del Capitán América. ¡No mames! Sí, a huevo. Oye, pero vas a ser probablemente post-crédito. Ah, no importa, güey, pues eso, básicamente lo soy, güey. No tengo nada que hacer, soy pobre y ex-convicto. Ajá, exactamente hasta, así de... Hasta se burla el pinche Tony Stark, ¿no? ¿Y tú quién chingados eres, no? Y así de, por favor, ¿no? Y está bien vergas porque... Creo que después de Spider-Man, en la pelea, sí, el Ant-Man. Sí, la pelea es el Ant-Man. El Ant-Man se está, no, bien, está cabrón. Bien cagado. Tuvo, tuvo el clásico, cuando hizo el Hawkeye así con la flecha, güey. Ajá, está... ¡Portada clásica! Portada clásica. Así de, ¿estás listo? Sí, estoy listo. Bueno, no tengo dónde agarrarme, pero sí, estoy listo, no hay pedo. Y cuando sí se ve, tiene como que su pseudo momento de héroe, es casi como Tony Stark en Vengadores. Dice, güey, voy a hacer algo que solo he probado una vez. El laboratorio, me sí, aquí, pero... me desmayé y vomité, pero ajá. Pero sí, pero sí me sale, no hay pedo. Está bien chingado. No mames, a mí sí me parece súper porque Giant Man, putos. El Giant Man. ¡A huevo! Que llegó y le partió la madre. Necro, ¿dónde quedó tu película de Ant-Man? Está ahí atrás. Le dije al Necro, no mames, tengo un chingo de ganas de ver Ant-Man. Después de ver Civil War me dieron un chingo de ver Hagan de voz. Fui bien pinche. Cuando agarro el pinche War Machine las patas. Sí. Está muy bueno. ¿Cuál? ¿El de Spider-Man? No, el de Ant-Man, que agarra el War Machine de las patas con... Ajá, que lo agarra como un pinche muñequito. Y así, ese güey se agita unos gags bien buenos. Le decía al Necro, a mí me gustó cuando le da el cochecito al Capi y agarra su esa pendejada para que crezca, ¿no? ¡Aviéntalo a esto! Y ya se lo avientan al pinche War Machine y explota así bien mamón y dice, güey, creí que era un camión de agua. Está bien chingo. Y luego así de... Cuando recién llega y que dice, ah, sí, aquí ya está la Scarlet Witch y el otro recluta. Así aquí, qué pedo, ya llegamos. Es como pinche vago. Ajá. Y no, así de, ah, ¿qué onda? Bueno, pelear otra vez. Sí, güey, sí. Con el Falco, ¿no? Ajá. Ah, cuando está en la pinche armadura el Tony Stark, solo en estas películas ibas a ver cosas tan jaladas como esas, ¿no? El güey huyendo literalmente de la armadura, ¿no? Que está ahí adentro, el güey digo, ¡no mames! Y el güey así como de, ¿qué? ¿De quién es esa voz? Soy tu conciencia, hablamos muy poco últimamente. Ah, está muy mamón. El Ant-Man, mira, los el personajes nuevos muy cabrón. Muy buenos momentos para como compensar con los viejitos, o sea, Spider-Man y sus persecuciones y sus putazos. Sobre todo el del Capitán América, como que se consigue el respeto, así como que, Capi, te caes bien, muchacho. Pero yo vengo de un barrio más duro, ¿no? Sí, a huevo. Te hace falta barrio. Respeto, pero te falta raro. Yo soy de Brooklyn, papá. Sí. Te chingaste. Sí, no, también, ¿cómo se llama? Dentro de la pelea. Bueno, pues tenemos al T'Challa que es de los nuevos personajes, y también está bien hecho, o sea, sí. Para ser un personaje que realmente solo es de apoyo en los Avengers, porque no es un personaje que digas cómo sustenta títulos y cómo le gusta a la gente. No, puta madre. No, es un personaje de apoyo, no lo hicieron bien. Es lo que hace Marvel bien, güey, y lo sabemos desde que vimos Iron Man, güey. Agarrar un personaje que nunca ha podido mantener un título por más de 3 años. A huevo. Y de alguna manera con sus creativos buenos, porque estamos hablando que mete a entre Bendis, Breaker, Brubaker y todos los arquitectos de Marvel, los ponen a escribir las cosas para que tengan una coherencia más bonita para esta época y para Hollywood. Y por eso tenemos a este Iron Man, que es muy superior al Iron Man que, no sé, que leímos en los 80s y que nunca hubiera tenido una película, de verdad. Y T'Challa se ve bien, güey, porque se dieron tiempo de meter al pinche rey T'Chaka. Y yo cuando dije, ¡es T'Chaka! ¡Ya vamos a mamarlo! Y yo dije, ¿y cuándo se va a morir, no? Y cuando lo ves morir, dices, ¡no, ya empezó la saga del Pantera Negra! ¡Ah, huevo! Y yo dije, no, sí, tiene muchos momentos que te dan el escalofrío en la espalda, güey, de que dices, ¡esto se va a poner bien vergas! Y me sorprende porque ni siquiera Vengadores 2 tuvo tantos momentos así. Exacto. No, la neta no. No, y ahí en este caso el Black Panther, pues sí dices, ah, no es un personaje gracioso como lo fue Ant-Man y Iron Man. ¿Ni él? Porque no lo sería. Es bien puto serio, ajá, no porque, va a estar de buenas. Porque realmente él es así en los cómics, ¿no? Él es serio y es muy solemne el cabrón, pues ya ves, hasta pertenece a los Illuminati, el hijo de puta este. Sí. Es chido, entonces lo que a mí me encantó fue que, ¿sabes qué, güey? Pinches balazos, ¿no? Del helicóptero. Y traje como si nada. Y tú nomás volteas así de, ¿qué, güey? ¿Me están intentando hacer algo? No mames, dices, Vibranium, ¡ah, puto! Desde Vibranium, cuando en el pinche cómic es pinche maya, ¿no? Dices, esto tiene más sentido. Y probablemente lo transpolen así después al cómic. Sí, por supuesto. Y tengo mis garras retráctiles de adamantium. Y tengo mi pinche Vibranium. Y tengo un traje que está OP. Y aparte, y... pues... Y eso sí. Te estoy explicando, ¿no? ¿Sabes qué, güey? Soy un guerrero. Soy un guerrero que se pasa de generación en generación, así como el pinche fantasma que camina, puto. A huevo. Pero en negro. Y pues también no se siente tampoco tan overpower, ¿no? Porque no. También eso sí, se ve que se ha metido buen rato al gym y al dojo y se avienta unos pinches combos ahí chingoncísimos, el hijo de su puta madre. Sí, sí. ¿Sabes también quién se avienta unos combos más mamones? La pinche, la Black Widow. Ah, les avienta los combos del sí, King, güey. De llave a llave, sí, sí. A llave. Ajá. No mames. Sí, como que es más activa. Sí. No mames. Ya está eso, güey. Que ya ves que en la pelea donde se escapa el Winter Soldier, que le lavan el cerebro, uh-huh. La chingada. Por ahí se ve que pelea con la Sharon Carter. Uh-huh. Y también se mete así como sus combos y... Sí, no mames. Se ve chido, que yo sí pensé que iba a salir en la pelea, porque ya ves que hubo unos promos donde salía con su traje blanco. Nunca los vi. Ah, sí, por ahí hubo unos yo promos. Yo no los vi. ¿Con traje blanco? Sí, no, y hasta no, yo los posteé ahí en el Saga Podcast. Unos promos donde salía con su traje blanco y dije, ah, no mames, pues igual y hasta así sale, ¿no? No salió, dices, ok, no hay tanto, pero tampoco es como un personaje que me importe demasiado, ¿no? Y también lo que le aplaudo... Es que en esta película también el interés amoroso fue así de, ay, pues sí me gustas, güey, sí, ahí te ves, güey, ya te ayudé y ya, güey, no fue así como de, ay, es mi vieja en turno y la voy a hacer a las malas. No, porque... Ay, pinche vieja, qué mal hace su trabajo. ¿Sí? Está bien. Es que el pipi del capimán, el pipi. No, de su tía abuela, güey. Ah, sí, puta madre, hace un trabajo horrible. Está como muy culero eso, así de, no mames, sí, este güey se lo daba a mi tía abuela. Se ve igualita que la pinche gente Carter en su serie, güey, la verdad. Bueno, pero está bien chingón la escena, le decía al Necro ahí cuando se estaba besucando con esta morra, voltea, y el Winter Soldier y el Sam en el bocho. Bien. En la escena de los... Ah, bueno. Este coche no es muy llamativo. Y nada más, no mames, güey. Mientras a tres tipos de 1.80, de más de 120 kilos de mamadez, en un puto bocho, güey. Si yo me siento mal, güey, cuando traigo a alguien atrás en mi pinche Chevy, güey. ¿Te imaginas si traigo a otro cabrón? Digo, yo también estoy como en 1.80, nada más que yo creo que peso más, pero por la pura grasa, ¿no? Pero no mames, güey, traer tres güeyes de 1.80 metidos en un puto bocho, güey. Y llenos de mamades, no se diga ni cuánto pesa el extra el Winter Soldier por el puto brazo. Puedes mover tu asiento. No mames, no tuvo precio, güey. Sí. Sobre todo cuando se volteó al otro lado, como cuando te sientas inclinado en el bocho para poder estirar las patas. Yo no. Dije, no mames. Sí, está lleno de momentos en los que dices, reaccionan muy a la Widow, ¿no? O sea, como un momento de realidad de todos los días dentro de una pelea, o sea, como el clásico Puny God o el putazo al Thor o eso, así como que de los personajes que están definidos para hacer comedia, como dicen, T'Challan y de chiste iba a ser un puto chiste. Ajá. Pero entre el Capi, Iron Man, entre todos los demás, como que no se la llevan tan seria. Y personajes como Spider-Man y Ant-Man se la llevaban aún menos seria. Sí, Vision, por ejemplo, tampoco hace chistes, pero pues, Vision sabes que es así, ¿no? Salvo por ahí, ¿no? Que dice un chiste de... ¿Qué? Dice, de mi... mi amígdala, no sé qué es sintética, ¿no? Que le dice a la... Ajá. A la Scarlet Witch, ¿no? Mientras está ahí. Pinche Vision echándole el chon a la Scarlet Witch. Eso está chido, está chido. Yo también le echaría el chon a la Scarlet Witch, está bien pinche. Se ve bien chida, nada más yo no entiendo por qué irías a pelear en corset, güey. ¿Por qué? Pues, ¿por qué no? Porque no pues, chichis. Sí, no mames, porque es chichis. Es un corset de vibranium. Es que te... Puta madre, si no te puedes mover con uno de pinches varillas y tela... Es que no viste la imagen donde están en la alfombra roja y que el capitán vieron que le estaba viendo las chichis a la Scarlet Witch. Imagínate en la pelea, o sea, estás aquí de guay, te voy a madrear, de pronto, ay, chichis. Vision dispara, ay, ya dejé para con mi amigo. Fue por las chichis. El poder de la chichis. Fue por las chichis. Fue a ver al. Sí, qué chida se ve la Scarlet Witch, no estás flaca y culera. Al Walmart China, al pinche hospital, sí le ha de haber dicho, güey, ¿por qué payaste? Chichis. Ajá. ¿Y valieron la pena? Sí, no, y te valieron... perdono, compadre. Bueno, paralítico. Le valieron la pena y saca así de sus ojos una pinche proyección, ¿no? Porque pues es Vision. Ah, no, pues sí, güey, la neta, aunque sí, ahorita, sí valió que quedaba paralítico, güey, aunque, la neta. Bueno, aunque con ella no quedó tan mal, ¿no? De hecho, hasta como que ahí andaba en el... No, sí, perdón, estuvo muy feo. Ah, la pelea. Aunque a la morra la metieron al bote y el sí. Vision sí está así de, chale, mis chichis. Mis chichis. Ay, bueno, como si el Vision no pudiera... Ya llegué, puta. Ya me voy. habrá que ver, pero pues chichis, no mames. Ah, sí, pero está bien bueno cuando de... ¿Cuál? Ah, oh, no mames, me pasó a través de mí. Alguien se metió. Sí, y la pelea de Scarlet Witch con Vision en la mansión cuando va Hawkeye por ella. Ah, no mames. No mames, ahí dices, ay, la Scarlet Witch está bien OP, güey. ¿Por qué no trabajó así cuando fue lo del lo del Crossbones, güey? Todos. Ahí está que está bien escrita la pinche película, porque todos los pinches personajes se lucen y en proporciones más o menos iguales. El Falcon, ¿cuándo le ibas a dar una pinche película? Y Marvel sabe. Quizás no le podemos dar una película, pero como personaje extra de reparto, su puta madre, el güey, sí, patea traseros bien pinche cabrón. El pinche Sam igual patea traseros bien chingoncito ese güey, y el pinche sí, Hawkeye. Y el Hawkeye así todos, de, que están madreando y así de, aún somos amigos, ¿verdad? Depende qué tan duro me pegues, ¿no? Y pa, estabas deteniendo tus golpes. Sí, pero no mames, Spider-Man y el pinche... ¡Ay! La referencia del Spider-Man, Empire Strikes Back, ¿no? ¿Han visto esa película super vieja? Ah, y está bien cabrón. ¿De dónde sacaste este güey? Tiene güey, ni 14, madre. 14, no sé. Ahí sí, no, sí, tendrás 15 años, pendejo, pero también si eres muy puto nerd. Sí, sabes. Y todo el mundo, aparte, sobre todo, te acaban de estrenar una pinche película de Star Wars, como para que digas, ¿se acuerdan de esa película que no sé cómo se llama? No mames. No, eso fue más como un chiste de ustedes están viejos y yo estoy joven. Esperemos que sea eso. Y ya ves que hasta le dice. En su momento no me acuerdo quién le dice a Iron Man. Güey. El War Machine. Ah, ¿cuántos años tiene este cabrón? 15, güey. También toma en cuenta esto. Es así como Disney diciéndote: todo me pertenece, perra. Hasta tu alma. Sí, sí, sí. Sí. Sí, está raro, pero funciona. O. También que cuando la agarra creo que al Sam, ¿no? Al Falcon, igual le dice, oye, con las telarañas, ¿no? Oye, estas madres, las haces tú, vienen de tu cuerpo, algo así, ¿no? Y como, ah, bueno. Como que hay una referencia ahí, ¿no? Medio sutil, pero... Sí, y lo de, ah, no mames, tus alas son de no sé qué y la chingada. Normalmente no hablamos cuando peleamos. Oh, perdón. Está bien, vergas. Sí, está bien. O sea, a todo mundo le gustó Civil War. Puta madre. Sí, a huevo. Pues antes que nos quejamos un buen rato de algunas cosas. Del SEMO nomás. Del SEMO y de otras pendejadas que... Y del fandom pendejo. Del fandom pendejo. Otra cosa del fandom pendejo. Ahí les va. Esta película también tuvo solamente bien poquitos tonos de colores, güey. La verdad se calcó casi la paleta de colores del pinche Batman Superman. Porque yo cuando vi la escena en la que está el Capitán América, en el depa del Bucky, y voltea, yo casi no noté los pinches colores de la banderita de la panza del Capitán, güey. Y si esta película está oscurona, no trae la paleta de colores de Marvel. Pero eso fue lo primero que me llegó a la mente. O sea, está oscurona. Es una cuestión... Yo lo veo desde el punto de vista de la paleta como recurso psicológico. Ajá. Y simbólico. Sí, sí. Es válido. Porque, por ejemplo, también si ves el traje de Iron Man, es casi esencialmente rojo. El amarillo está muy absorbido y es un rojo oscuro. Y como dices, el Capitán América tiene un azul muy, muy, muy oscuro. Pero el Spider-Man sí tiene un rojo. Spider-Man sí tiene sus colores originales y los dos están muy vibrantes. Curiosamente, los dos colores de los lados opuestos están más luminosos en el personaje de Spider-Man, que es de alguna manera un poco como el punto intermedio entre ambos, ¿no? A pesar de estar del lado de Tony Stark, ¿no? Como que simbólicamente Spider-Man es ese equilibrio, ¿no? Entre las dos cuestiones. Porque además es un superhéroe que se codea con los altos, pero también él funciona más a nivel de calle, ¿no? Hasta lo dice, ¿sabes qué? Yo tengo estas capacidades, yo siento que tengo que hacer algo por la gente chiquita. Fue su forma de decir poder y responsabilidad, güey. Sin decirlo. Porque no podían poner esa frase primero en una pinche película del Capitán, güey, cuando ya viene la de Spider-Man. ¿Quién será el nuevo tío Ben? Tiene que ser un güey bien papito, porque ya ves a la tía May. The Batman Rock. Superman. No, soy el tío Ben, puto. The Rock con unos lentes redondos tipo Harry Potter. Ándale. Peter con gran poder viene gran responsabilidad, y más cuando estás mamado como yo y con tatuajes. No mames. A mí sí me latió Batman Superman. A mí también. Sin embargo, Civil War, que también quiere abarcar un chingo de cosas, un chingo de tramas y subtramas al mismo tiempo, está mucho mejor aterrizada en todas sus partes e ideas que Batman Superman. Sí. Sí, yo tengo que admitir que, por extraño que parezca, las dos películas de alguna manera se parecen mucho, y yo la única razón por la que creo que todos los subcontextos adicionales de Batman Superman no funcionan es porque tienen menos películas y ellos están pensando resolverlos a futuro, y en Civil War son conceptos que están terminando de resolver de otras películas. Sí, cuajaron. Entonces, en siento, esta. Ajá, si notamos, los dos estilos van al revés. Una está queriendo ir como que de más a menos, y la otra empezó de menos a más. Sí. Y lo está haciendo, yo siento, a lo mejor estoy defendiendo demasiado a DC, lo veremos después, que lo están haciendo a propósito para que tampoco los quemen de, estás copiando a Marvel. Y puede ser. Que ahorita Marvel es literalmente es la moneda de oro. A todo mundo le cae bien. Fuck, hay algunas personas que dicen que ya empiezan a tener sus comentarios negativos de Marvel, que si es repetitivo y la chingada. Pero en general, es la primera gran macrosaga. Y ahorita no la vamos a terminar de criticar hasta que no acabe. O sea, de verdad, o sea, es como criticar el fenómeno cultural Harry Potter en la tercera película. Porque tienes que esperar hasta que se acabe. Y aún nos faltan dos películas de Marvel importantes. O sea, tenemos que cerrar Guerra del Infinito. Y en ese momento ya podremos decir todo lo que quieran. Uh-huh. Sobre todo si se alarga más y dicen, ah, vamos a hacer algo después. Yo voy a decir, no mamen, güey, sí, ya déjenla descansar. A mí... Ajá, si lo vemos en una cuestión proporcional, ajá, es como cualquier otro fenómeno, excepto quizás Harry Potter, ahí sí se la mamaron. Pero por general son tres películas, ¿no? Y si te das cuenta, por general, a partir de la tercera, o tratan de hacer otra y la cagan, o vuelven a empezar. Ahorita, quieres o no, esta es la decimotercer película del universo cinematográfico. Chinga tu madre, es un chinguero. Pero cuando lleguen a Infinity War, pues va a ser como el final, o sea, va a ser literalmente la tercera parte. Ajá. Uh-huh. Ahorita ya están sonando unos rumores muy, muy, muy chonchos porque, por ejemplo, Marvel ya quitó de su schedule de lanzamientos la película de Inhumanos. No se llaman Inhumanos, güey, se llaman los no hombres X. Exactamente, exactamente el punto. Dijeron, qué raro, acaban de quitarla de su fecha, o sea, ya la sacaron. Es que eran muchas. No, no, no. ¿Y qué dijeron? Sí, estamos de acuerdo. Nos llegó Spider-Man, tenemos un chingo de planes. Y por ahí anda, aunque suena jalado, por ahí anda de nuevo rondando muy fuerte de que Fox quiere hacer el mismo trato con Marvel que hizo Sony. Y quieren que las nuevas películas de X-Men sean parte del universo. Entonces, eso tendría sentido de por qué quitan Inhumanos, porque dicen, chinguen a su madre los Inhumanos, podríamos tener a los Hombres X. Y tendría sentido de... ¡A huevo! De, mira... ¡No mames! Guerra del Infinito, ¿qué va a pasar? ¿Qué? Se no destruye... Por eso, los Hombres X. Las gemas del infinito literalmente pueden reconstituir el universo, ¿no? Entonces, tiene todo el sentido. Vamos a destruirlo todo, va a volver a empezar... Nuevos actores, nuevas historias, y ya vamos a tener a los cuatro fantásticos y a los Hombres X. ¿Tú crees un reboot con cola que le pisen? Yo creo que después de Guerra del Infinito va a volver a empezar el universo y ya van a tener más licencias. Yo siento que X-Men sí, ya se la van a apañar. Igual y sí, está ya. ¿Ojalá? ¿Película del Pantera Negra? Sí, va a haber. Esa sí es segura. ¿Y Capitán Marvel aún está también en plan? Sí. Sí. Y faltan dos de Guardianes. O sea, ahorita es Doctor Strange, el siguiente año es Pantera Negra. Es primero Guardianes. Guardianes, Pantera Negra y no. Spider-Man, ¿no? Guardianes, Spider-Man y Thor, el año que entra está bien sí, pesado. Cierto. Sí, cierto. Guardianes, Spider-Man y Thor, entonces hasta 2018 vemos Vengadores. Sí. Sí. No mames, esta vez sí se tardaron, ¿no? No, yo lo siento en putiza. Y va a ser Pantera Negra antes de Vengadores, ¿no? Sí. Luego de Vengadores, uno, viene Captain Marvel... Viene, ¿cuál otra venía también ahí pesada? No estoy seguro, creo que una Spider-Man 2, capaz. No, ya dije. Y no. Luego ya viene Guerra del Infinito 2. Ajá. Uh-huh. Sí, ya hay que ver, va a estar bien pesado, güey. Me pongo a pensar que mi hija ya va a poder entender teóricamente esas películas para el día que salga el final, güey. Sí. No mames. Sí, está cabrón, está cabrón, está cabrón. Bueno, a ver, unos saludines. Ya. Denny Ortega Banderas, alias Caramón el Blanco, dice, saludos, porfa. Hola. Hola. Pinches guangos, hola. Hola. Es que hola, con ganas, pendejos. Hola. Más ganas. Hola. ¿Más? Hola. Le di 10 de 10 a Civil War. Gran guión, excelentes personajes, gran reimaginación de Zemo. giro con buena ejecución y muy buenas peleas. No. Spider se aventó el ataque de superhéroe más nerd que es posible. Ojalá lo salude en persona en Guadalajara, porque la saga se va a Guadalajara. Bueno, toda la saga, solo la maldad, bueno, y Graf. Más bien, como que estamos, resulta que como que nos dividimos en grupitos, ¿no? Está la saga, pero aparte está el grupo de Didlia y Díaz. ¡A huevo! Que es como que parte de, pero no es exactamente revuelto. Sí, exacto. Es el spin-off. Es un spin-off de la saga, bueno, no exactamente. Los spin-off generalmente son malos. ¿Qué pasó? Sí, you bitch. Didley Díaz está pegando ahorita. Por suerte está. Ahorita como que a la gente le interesó este concepto. Y qué bueno, porque pues así ganamos dinero. Luego, dinero. Dinero. Luego, a ver, Edmundo Gómez Fernández le responde a Caramel Blanco. La quiero ir a ver, viendo tu opinión, no me queda duda. O sea, nosotros valemos verga. Sí, sí, sí. Lo que escribió ese güey. Solo lee el blog de la saga para ver si el Caramón el Blanco es exactamente inteligente, güey. Ah, huevo. Siempre. Luego Marcos Martínez dice: quiero un saludo de Madame Punk. ¿Qué onda? Y aún no la veo. Ah, pues qué picante. Madame Punk, no. No, la aquí. Película. Ah. Pero siempre en este mundo lleno de fanboy y pseudofans, es bienvenida a su opinión sin tanto rodeo ni jalada. Les deseo buenas vacaciones, sagas, aquí no? Los espero. Huevo, ya nos vamos de vacaciones. Luego, saquen los salvavidas y los trajes de baño. Ah, huevo. Y me voy con esos pero a la oficina, ¿no? ¿Qué haces? Estoy de vacaciones. Pero vacaciones de la saga, puto. Ay, es como yo también, que tengo dos trabajos y en uno estoy de vacaciones y en el otro no, entonces estoy así como entre azul y buenas noches. Sí. Luego Berte Zen dice: un saludo del más flojo de la saga. Y puntitos, no dijo quién. Zapa. Obviamente la maldad. ¿Cuál? ¿Yo soy bien chombiedo? Pues yo sí soy bien huevas. Saludos. Así de huevos, como ven. Y Luis Rodrigo Espinosa dice: me parece que es un Spider-Man Millennial y me caga, no. Me caga el nuevo Hombre Araña. Saludos. Está bien. Al menos fue coherente, si no le gustó tampoco a Amazing Spider-Man, entonces... total, pura coherencia, da igual. Pero pues ahora sí que pues, lo veíamos venir, ¿no? O sea, sí, digo, no todo el mundo le tiene que gustar, güey. Pero... ¿ya son todos los saludos? Ya son todos los saludos, porque ahí estuvieron de huevo. Conéctense, putos. Sí. ¿No? Conéctense. Es el fin de temporada del Saga Podcast. Conéctense. ¿No ven que se va a quedar en un cliffhanger ahorita? A huevo. Cliffhanger, no mames. Ahorita va a haber un cliffhanger, porque es fin de temporada. Y lo vamos a resolver en los primeros 10 minutos de la siguiente temporada. Ah, sí. Huevo. Huevo. Smallville style. Pues mira, ¿sabes qué? Ya así como para finalizando este tema. Yo creo que sí agarraron bien todos los conceptos de sus demás películas, porque agarraron de Iron Man para ver ese desarrollo que dijimos de Tony Stark. Agarraron obviamente de Avengers 2 porque ahí está sí, no, pero ahí está el Vision, ahí está Scarlet Witch. Ajá. Y los problemas que se causaron por Avengers 2. Está Winter Soldier, obviamente de la película de Captain America, Winter Soldier. Y también el desarrollo del personaje, porque seamos sinceros, Bucky era un personaje que nadie pagaba un peso por él, que quedó muerto 55 años en los cómics y lo revivieron como a Jason Todd para volverlo un balacero. Por cierto, anota Jason Todd contra Red Hot en las peleas de Marvel vs. DC. Un pequeño proyecto para la siguiente temporada. Obviamente Ant-Man, obviamente Avengers 1, y dices, está bien, güey, y dejas de lado cosas que a lo mejor te podrían haber perjudicado, como son Thor y Hulk, porque son muy OP. Entonces tendrías que tener a huevo a Thor de un lado y a Hulk del otro. Así, a huevo, porque si tenías a los dos de un solo lado... ¿Hulk pues Robot? Ya. Digo, ¿Thor Robot? Thor Robot. Hecho por Mr. Fantastic. No, pues sí, no te iba a funcionar. Aparte, ellos tampoco salen en la Civil War original, ¿no? Entonces, por razones muy separadas. Ajá, entonces está bastante bien, ¿no? En ese aspecto creo que sí es una película que te agarra todos esos conceptos, te los estandariza ya en este aspecto y te deja también un cliffhanger así como de, güey, ¿qué va a pasar? Básicamente los superhéroes ya están ahorita destrozados, hasta el mismo Zemo al final lo dice. Que le dijeron, no, pero ¿qué se siente haber perdido? ¿Perdí, güey? O sea, sí, mi fue objetivo, la respuesta obvia, güey. Todos sabíamos que prácticamente... Sí. Entonces creo que también le da un aire, un segundo aire al universo cinematográfico, porque sabes que vienen otras películas. Viene Doctor Strange, viene Spider-Man, viene Thor, que vas a saber qué pedo con él. Pero aparte tienes que ver cómo se van a reunir. ¿Cómo se van a reunir para Guerras del Infinito, no? Entonces está bastante bien. Va a ser un super pijaseo. Exacto. Y la escena final, así que la... Hubo dos, ¿no? Dos escenas post crédito. Sí, sí, sí. A mí la verdad me habían dicho que estaban súper chidas. No estuvieron... A mí me gustaron. La primera es donde se ve que rescata a todos, ¿no? Valieron todo, no, eso sí pasa en la película. Entonces, la primera es cuando el Bucky dice, ¿sabes qué? Mejor me vuelven a congelar hasta que sepamos qué pedo. En T'Challa. Y te das cuenta que tienen ahora sí lo en Wakanda. Ajá. O al menos solamente el Winter Soldier. Ah, pero lo más probable es que como se intuye como que fue después de haber ido por ellos. En el bote. Y los están buscando, pues tendría más sentido, ¿saben qué? Pues vámonos todos a Wakanda, güey. También tenemos instalaciones, pues, dónde quedarnos a dormir, lana. Y no mames, no se van a meter ahorita ahí. Pinches Avengers mantenidos, cosas. Que por cierto también puede... Que también puede ser la trama para la película para de Black película Panther. Para la película de Black Panther, exactamente. Que están buscando a Chombo porque son los mantenidos. Sí. No, porque de seguro alguien va a querer irse a robar el Winter Soldier y pues el T'Challa va a tener que hacer algo al respecto. Ajá, exacto. O lo de siempre, un nuevo villano que de nuevo quiere las chingadas reservas de Vibranium porque Plo. Chinga tu madre. Huevo. Ajá, que por ahí anda el güey, manco, pero por ahí anda. Ajá. Y... Probablemente le vuelvan a hacer un brazo de Vibranium o algo así. Sí, no hay pedo, o sea, por supuesto, pero sí, yo creo que por ahí puede ir. Conclusión. La cosa. No, y la segunda escena que fue la de Peter en su apartamento. Con su increíblemente sensual tía May. Ajá, que dice, güey, ¿quién te golpeó? Un tal Steve. De Brooklyn. De Brooklyn. De Brooklyn. Ajá. Y tiene un amigo que es enorme. Y al menos le pegaste, sí, le dio unos golpes muy fuertes, sí, un par de golpes, sí. Ya, ¿no? Pues ya lo que ves... Otro tipo, era enorme. Era enorme. Sí, estamos muy cagados. Ya pues, ves el pinche logo de la Spider Signal, ¿no? Que más bien que una Spider Jarvis, ¿no? Ajá, porque además se ve que tiene ahí como sus chingaderitas. Cosas de computadoras. Ajá, se ve... Yo te aseguro que seguro si le pones pausa ya después que sale el Blu-ray o algo y te pones a ver eso, seguro en los iconitos de su proyección va a haber un chingo de easter eggs y detallitos, ¿no? Claro. Porque se ve que ahí tiene como sus contactos. O sea, básicamente es su teléfono de los Avengers, ¿no? Ajá, y la avenida en seco que es cuando ponen el código Spider-Man will come... Will return. Will return, así como que... Yeah. Ah, huevo. Que también es algo medio oscuro porque no te dicen nada de los demás personajes, ¿no? Pero sí ya dijeron que sí va... Que mínimo Iron Man sí sale en Spider-Man. Ajá, Iron Man va a salir en Spider-Man. Ahorita, uh-huh, casi todos los personajes, al menos el pinche Steve Rogers y también Iron Man, dicen, ¿sabes qué? Nosotros ya no tenemos firmadas películas en solitario, pero ahorita sí estamos bajo contrato para las dos partes de Avengers 3. Nada más. Y ahí podría acabar nuestra corrida. Claro. No, bueno, en conclusión... La verdad estuvo bien vergas. Todos la mamaron. ¡Está bien de huevos! Está bien vergas, 9.0. Avengers Andate. Era 15, güey. Ya huevo. ¿Cuánto fue Avengers 2? Avengers 2 no. No, Avengers 2 sí fue como un... No, Avengers 2 creo que todos le dimos como 8 o 9, ¿no? Así cerrado. Sí, porque no es nada mal Avengers 2, pero el problema es que no la puedes comparar. Tampoco es buena. A esta le doy un 14. Nah, pues estás cabrón, güey, estás cabrón. Porque al menos en mi corazón, para mí... Watchmen es un 20. Yo lo puse desde ese día que la fui a ver. Yo dije, para mí la mejor película del universo cinematográfico, Marvel sigue siendo... Avengers. O sea, para mí sigue siendo la mejor. Pero esta, uy, apenas si le quedó un poquito abajo. Porque la temática es más oscura, faltan algunos superhéroes. Pero aún así es pura pinche diversión. No hay Hulk, no hay Thor, no hay pedo. Hay Ant-Man y hay Spider-Man, ¿no? Los hombres bicho. A huevo. De todas las chachas Marvel que he visto con el Necro, creo que es la que más me ha gustado. ¿Más que Ant-Man? Sí. No, pero Ant-Man está bien. Dijo chachas Marvel, güey. Por eso, Batman. Ah, Ant-Man, te entendí, Batman. Dije, chinga. Ah, no, esos son los hombres. Sí, Batman. Sí, sí, sí. Creo que sí. Y a mí, neta, Avengers no me parece tan genial. De hecho, me poco de huevo. Fuera de mi cacha. Tú fuera de mi vida con eso de que me dio huevo. Nada, nada, ya quedaron iguales, ya. No, qué chingas, madre. No, no, no, sí, yo estoy de acuerdo que esto está neutral. ¿Cómo que no te gusta Avengers? ¿Y tú? ¿Cómo que no te gusta Lincoln? Pues estamos tablas. Avengers no tiene... Avengers Forever. ¿Sabes qué? Ahí sí, ya antes de que me ponga violenta, no compares. ¡Ah! Sí se compara, güey. ¡No mames, Avengers! Es un pinche evento. A 20 personas, mínimo Vengadores. ¡Ay, no mames! Y ya porque un chingo de pendejo. Estás como el fandom pendejo. Está cambiando la forma de algo. Como a muchos idiotas le gusta. El Incal. El Incal no hay. Bueno, el Incal ya se pasó a película y está muy chingona, que es el quinto elemento. Básicamente. El quinto elemento está bien verga. Está bien verga. Ya viste las 10 páginas. La película ya vi las cómic. Ya vi las 10 páginas del cómic de los hijos del topo. El dibujo es muy bueno. ¿Alguien se quiere quedar sin hot dogs? No, yo sé, pero no sé. O sea, me da como cosa que digo, pinche Jodorowsky, bájate de tu pinche nube. Y ese dinero es lo para hacer las pinches películas del Hijo del Topo. La neta me vale madre ir a ver Poesía Sin Fin. Aunque La Danza de la Realidad sí me gustó. Me digo, yo quiero ver Los Hijos del Topo, chingada madre. Quiero ver al Marilyn Manson. Si es tu cuate y ese güey tiene un chingo de dinero, pues que la pague. Eso ya fue. Pues entonces a chingar a su madre. Eso fue todo en esta, la décimo primera temporada del Saga Podcast. Yo dije 14. Yo le doy... la neta que sí le doy Diego. ¿Diego? Sí, está, me gustó, sí, pero tampoco me impresionó tanto como la primera vez que vi Avengers, güey. No mames, güey, pero el hombre está que... está mejor. El hombre que te araña, claro. Güey. El hombre que te araña, sí, güey. Sí, yo te digo que no. ¿No quieres sus pinches zapatos super chingones con esas pinches, suelas increíbles del hombre que te araña? Yo sí. No, sí está de huevos, sí, güey, pero pues bueno, o sea, también ya es algo... That's awesome, quizás ese aspecto de... Como ya lo vi... Como ya me mostraron una película antes que hizo eso, ya no me impresionó tanto, ¿no? Es como cuando ves por primera vez a Darth Vader salir y dices, ¡ay, no mames, está bien verga Darth Vader! Ya después lo ves salir en el Imperio Contraataca y en el Regreso al Jedi y ya no es la misma pinche impresión que la primera vez, güey. ¡Ay, qué bucano! Ajá, sí, exacto. O sea, no es, cuando escuchas la marcha por la primera vez dices, ¡oh! Se me vino la verga y eso que tengo 7 años. Ya, no es lo mismo. Solo por eso, pero en general sí se me hace una excelente película, güey. O sea, es muy divertida, está muy bien pensada y muy bien estructurada, güey. Y con suficientes putazos. Sí. Y pues ya nomás sería cuestión de ver si alguien, hasta el momento, que tampoco ha salido muchas películas, si le podría dar la película del año. Pero sería cuestión de ver si alguien que podría ser... O Suicide Squad o podrían destronarla. Aunque no le voy tanto a Suicide Squad. Yo no, no le voy tanto a Suicide. ¿A Suicide? No. ¿A Suicide Squad? Yo tampoco. No. No, quizás Rogue One, pero. De hecho, podría ser Rogue One. O no sé, güey, que me sorprende demasiado Doctor Strange. Pero yo creo que Doctor Strange va a ser muy interesante. Me cae muy bien el actor. Pero no está, no lo planearon tampoco, o sea, si Marvel hubiera creído que esa iba a ser su mejor película ese año, lo hubiera puesto ahorita. Bueno, tome en cuenta que también otra cosa bien interesante de las películas del universo Marvel es que están un poco como jugando a los malabares, porque sí, están las historias de cada personaje, está su diario vivir, están los pedos de la Tierra, pero también está la subtrama muy grande de las pinches gemas del infinito. Ahorita la historia, en ese sentido, no avanzó mucho. O sea, pero por supuesto que Doctor Strange va a ser otra claro, película de las gemas, el ¿no? El ojo de Agamotto debe ser una de las pinches. Va a ser estoy seguro que va a ser el Soul, ¿no? Ajá. Porque ya ves que el Vision es Mind, o sea, y es verde, dices. Pero por supuesto que eso va a ser una de las gemas y ya nada más falta una, creo que falta la de Reality o algo así, no, quién sabe dónde esté. Ajá, que esa podría salir en Thor Ragnarok o en Guardians of the Galaxy Volumen 2. Ajá, cualquiera de las dos va que vuela para decirte qué pedo con eso, ¿no? Pero bueno, todos mamaron Civil War. A huevo. Todo el mundo lo mamó. Y así, tan oscuros como son los pedos de estos güeyes, aún así está el Thanos por ahí. Pululando y pensando en la destrucción del puto universo. Y del otro lado está el Daredevil peleándose con unos ninjas. Funcionan unos pinches niveles muy mamones este desmadre. ¡The Punisher! ¡Punisher! ¡The Punisher! ¡El punitivo! ¿Ya no hay saludos? No hay saludos. ¡Pinche gente guanga, no mames! Ni pedo. Primero te quejas cuando hay muchos y cuando hay pocos... ¡A huevo! Hagan los fans, pero quiero que me pongan atención. ¡A huevo, como todos! ¡A huevo! ¿Tienes secciones antes de cerrar ya no. la sí. segunda temporada? Sí, no. Vas primero. Ah, ya sí lo dejo, ¿no? Vas. Diosa de porcelana. Diosa de porcelana. Madame Toiles y la diosa de porcelana. A ella todo le caga. A ella todo le caga. ¡Todo me caga! ¿Qué habrá hoy en la diosa de porcelana? Nazi Exploitation. ¡Woohoo! Pero ahora, bueno, sí es película, pero me voy a centrar en realidad en... Todo mundo conoce o tiene una noción de lo que es una Tijuana Bible. Ay, sí. De hecho, pues las mencionan en Watchmen. Sí. Pues eran estos cómics totalmente amateur, eróticos, que pues pululaban por ahí de los años 40-50. Y que solo tenían 8 páginas. Y estaban súper culeramente mal dibujados. Yo dibujé. La mayoría. Yo dibujé uno. Sin embargo, o sea, ya de lo mal dibujado precisamente crearon cierto estilo propio. Pues bien, hay un fenómeno muy similar a lo que eran las Tijuana Bibles que se dio en Israel, justo después de la Segunda Guerra Mundial. Se les llamaba Stalag. Stalag. Ajá, que es pues básicamente un gulag, un campo de concentración, una prisión donde se tenían los prisioneros políticos. Damn. Ajá, entonces era un género, un subgénero más bien, de erotismo en el que generalmente todas las historias giraban alrededor de un campo de concentración en el que todos los oficiales eran mujeres nazis que sometían sexualmente a los internos. ¡Qué loco! Y generalmente terminaban con los internos escapando y sometiendo de la misma manera a todas las guardias femeninas nazis. ¡Qué pinche locura! Curiosamente no existían guardias mujeres en ningún Stalag. Había oficiales nazis chicas, pero no de la forma en que los retrataban los Stalag. Estas novelas eran más cercanas a lo que es un pulp, pero se distribuían como las paper dime novels. O sea, en un papel muy barato. Realmente no eran como que una gran proeza de narrativa ni de mucho estilo, menos. No. Y hay un documental del 2008 al respecto. Se llama Stalag, sexo y sexo y nazismo. Está bueno, aunque tiene malas reseñas. Sí está un poco torpe todavía la narrativa, pero es un dato curioso muy, pues, muy bueno. Los más famosos se llaman Stalag 13, Stalag 13. Y pues realmente esto influye en el despertar sexual de los herederos, de los sobrevivientes de los campos de concentración. Entonces, pues si lo tienen la oportunidad, sí hay algunos ejemplos de Stalag ahí en línea, pero no mucho. O sea, sí, sí es algo difícil de encontrar. Lo que pueden encontrar fácilmente está en Putlocker, es el documental del 2008. ¡Woo! Y esa es la recomendación de la diosa de porcelana, que está indecente, pero está buena. Ahí están todas las combinaciones. Recomendación, diosa de porcelana y un poco de cómic erótico. Un cómic erótico. Va. La recomendación de la semana, recomendación, semana. Pues va, bueno, yo lo que les voy a recomendar en la recomendación de la fucking semana. Es que siguen respirando, está bien chingón. No, depende, porque si eres, no sé, cualquiera de los políticos mexicanos, puedes no hacerlo y morirte, por favor. Y nos harías un gran favor a todos. Sí, exactamente, y cualquier reggaetonero también. Les voy a recomendar este anime nuevo que acaba de salir. Un anime que lleva 3 capítulos, que se llama Cabaneri of the Iron Fortress. O también los zombies steampunk. Ándale, o los zombies steampunk, ¿no? Según yo. Ajá, o en pinche japonés se llama Kotetsu no Cabaneri. Ajá. Ajá. ¿Qué de qué trata, no? Pues básicamente de zombies. Básicamente lo que dijo Madame Pink, ¿no? Son zombies steampunk. Es una especie de holocausto zombie en un mundo steampunk donde las personas viven un poco, si quieres tú, al estilo de Attack on Titan, que no tiene nada que ver, como ajá, muchos lo quieren comparar, no es cierto, es una mamada eso. ¿De qué? ¿De que sea steampunk? Ajá, sí, como, sí, de que sea parecida, pero pues no, güey, o sea, estos güeyes sí viven en fortalezas y las únicas cosas que las conectan son unos trenes. Ajá. Y en el resto del mundo pues está lleno de estos pinches zombies. Qué mal pedo. Ajá, entonces es la historia de uno de estos como ingenieros, güey. Que trabajan en el mantenimiento del tren. Uno de esos pinches trenes es agarrado por zombies. Llega a la pinche ciudad, güey, y pues se vuelve un desmadre, ¿no? A este güey lo muerden, pero logra detener la enfermedad y se vuelve pues un cabaneri, ¿no? O sea, un güey que no es ni zombie ni humano. Ajá. Y hay otra niñita por ahí que es lo mismo. La historia de momento, pues va. Va, hay dos. O sea, no es mala. Todavía no te dicen qué pedo, güey. No te dicen qué. ¿Por qué se hacen eso? ¿Por qué se hicieron los zombies? Qué chingados, ¿no? Pero también es con samuráis. Ah, cabrón. Ajá, todo el pedo es con samuráis. Así los chingones son los samuráis. Y pues tienen que ver qué onda, ¿no? Y la enfermedad que pedo y de dónde provino. De momento va muy bien. Van 3 capítulos, van muy bien. Y es como este nuevo anime que está causando un poco de revuelo en... De furor. Ajá. Como lo fue Attack on Titan hace unos años, ¿no? Es un anime, no es un pinche manga, no está basado en un manga, güey. Nada más es animación y chinga tu madre. Ajá. Que está hecha por WIT Studios, WIT Studios, y que está escrita, que está dirigida por Tetsuro Araki, escrita por Ichiro Okuishi y dibujada por Haruhiko Mikimoto. Bueno, los diseños son dibujados por ese güey. ¿Quiénes son? La neta no sé, güey. Unos japoneses. Sí, güey, o sea, no soy tan pinche otaku como para saber qué pedo. Pero la serie va a estar bien, güey. La neta, sí denle una oportunidad, está chingona. ¿Cómo se llama de nuevo? Se llama Cavaneri of the Iron Fortress. Ok. Ajá. Entonces, sí. Ajá, sí, véanla, sí se la recomiendo. Si quieren ver algo nuevo de anime que esté decente, pues eso. Que siga 2 tendencias muy en boga. Ajá. Steampunk y zombies. Sí, algo. Exacto. O lo que ya les había dicho, a los que ya habían visto Yo-Yo, pues ya salió la nueva temporada de Yo-Yos, ¿no? Entonces, es igual. Entonces, ¿cuál es el Yo-Yo, güey? Yo quiero ver la nueva temporada de Yo-Yo. Está bien, vergas. Quiero ver Yo-Yo. El cómic de la semana. Así que yo les voy a recomendar, porque quiero cerrar con broche de oro también el cómic de la semana. Acá super vergas, güey. Yo sé que no me ha llegado el mío porque pues por problemas ahí, sí, por problemas ahí de organización entre nuestro, ¿cómo se dice? No, nuestro dealer de cómics y que nosotros vivimos en otro pinche pueblo. Pero bueno, ya leí Batman Teenage Mutant Ninja Turtles, putes. Ya lo leí, está bien pinche, excepto el último porque no ha salido. No mames, está cabrón. Batman Teenage Mutant Ninja Turtles, ¿no? No te dejan mucho a la imaginación de, ay, ya sí, güey. Entonces, en mi pinche ciudad pues había tortugas, ¿no? Así como luego pasan en los crossovers, ¿no? En un mundo muy muy alterno donde Batman y las tortugas ninja vivían en el mismo mundo. No. Aquí sí te son las pinches ninja tortugas de IDW, de la pinche realidad de IDW con Batman de la realidad de New 52, güey. Así, sin pedos, güey. ¿Por qué? Porque pues las tortugas, como si se la pasan viajando de dimensión en dimensión en su cómic, pues por eso han podido hacer crossover, como por ejemplo con Ghostbusters. Entonces no ha habido pedos, o con Expedientes Secretos X. Entonces aquí lo mismo, ¿saben qué? Vergas, ¿no? Llegamos a la dimensión porque pues el pinche Krang nos mandó a chingar a nuestra madre, a mí, a nosotros y al pinche Shredder, y nos mandó a esta dimensión. Y pues el Shredder dice, no está tan culera la ciudad, si la domino, como chingados, no. Total, soy el Shredder, tengo el Foot Clan, estoy bien vergas. Pateo traseros. Y Batman así de, eso lo veremos, puto. Estás bien pendejo, ¿no? Ajá, entonces pues se hace por ahí un desmadre donde... Un pijasello. Ajá, un pijasello, ¿no? Donde pues Batman se une a las tortugas, primero obviamente se enfrenta a ellas. Ajá. Porque le pone hoy en día lo de hoy es que los superhéroes se agarran a putados entre exacto, ellos. Exacto, por ahí le pone un poco su estate quieto el Splinter al Batman, así de... No lo derrota, pero así de... Güey, güey, pinches putazos acá, ya te detuve, y así de... Oh, sí, maestro Splinter, usted debe ser muy cabrón, güey. Ajá, entonces, Usted debe ser muy cabrón. Sí, entonces está chingón porque también Shredder se une a... Al Joker. No. Two Face. No, al personaje que tiene que ver más con él, güey, que sería el Ra's al Ghul. O sea, tú tienes un clan de ninjas asesinos, ese güey tiene un clan de ninjas asesinos, güey. Deberíamos ser comadres. Exactamente. Hasta el Ra's al Ghul así de, güey, ¿crees que iba a llegar un clan de ninjas asesinos nuevo a la ciudad? No me iba yo a dar cuenta, güey. Nuestras hijas deberían volverse amantes lesbianas. Ah, bueno. Entonces está chingón, güey, yo sí lo recomiendo porque sí... Sí te divierte leerlo, no es así la historia de wow, qué pinche historia tan bien escrita y puta, no mames, qué pinche Kingdom Come ni qué la verga, no, güey. Pero está divertido porque pues es Batman y las Tortugas Ninja, güey. Y por ahí las Tortugas Ninja pues tienen un pedo, y tienen que regresar a huevo a su realidad. A huevo. Ajá. Sí, a huevo. Ya no se venden las revistas, ¿por qué? Ya no salimos, güey. Pinches paneles en blanco. Hay que regresar a nuestra realidad o se destruirá por falta de ventas. Entonces, pues a huevo, ¿no? ¿Te das cuenta que ahí hay un buen concepto como para un cómic de superhéroes? Pues ahora la dibuja. Ah, bueno. No, no estoy dando ideas. Necesitamos vivir aventuras cada vez más emocionantes, porque si no, se cancela el cómic y literalmente se destruye el universo. ¡Oh, por Dios! ¿Qué por mal cierto, pedo? Por cierto, también hay, obviamente, portadas variantes, y la portada variante es dibujada por Eastman, por Kevin Eastman. Ajá, de todos los números. Obviamente los dibujos de Kevin Eastman pues están fellitos, ¿no? Pero pues es que Kevin Eastman. Pero es un estilo. Ajá, sí, sí. Una sí. Gran cantidad de errores hacen un estilo. Sí. Pero pues bueno, ya, eso es todo. Lean eso, putos. Eso es todo. Ah, por cierto, la saga patrocinó un evento aquí en el bicicletero. A huevo. ¿De qué fue? Concierto. Patrocinamos un concierto de la saga en todos los mejores eventos gratuitos. Patrocinamos el concierto de homenaje a John Williams de Star Wars por la filarmónica local. Con la filarmónica bicicletera. Ajá, qué feo, yo por eso dije local. Bueno, ajá. Ya voy a cancelar ya la filarmónica de Pachuca, ¿no? Se ve chingón porque me los imaginaba acá en bicicletas. Uh-huh. Fue un evento gratuito por el Día del Niño. Fue un evento gratuito por el Día del Niño y la Saga Podcast fue a cubrirlo. Esperen el video si les interesa y si no, también véanlo, chinga. ¿Cómo está? A huevo. Está más chiquito el lugar, ¿no? Claro, es mucho más pequeño. Se vio como más como para más familiar, hasta sí, la, lo estaban fue. Vestidos más casual, ¿no? De hecho, sí, no iban de gala. Iban con playeras de Stormtrooper. Curiosamente, a pesar de que sí había muchos niños, porque sí era un evento familiar, se portaron extrañamente decente. Neta. Y también, la música calma a las bestias. Efectivamente. No solo eso, sino de que también se vio muy decente la dependencia que lo organizó. La Casa de la Cultura de Pachuca. Del pueblo bicicletero. Pueblo bicicletero. Aquí ya estamos anunciando, entonces tenemos que decirlo. Sí. Bueno, entonces. Que no es el pueblo bicicletero, es a Pachuca. Pachuca Hidalgo es una ciudad. Que queda en una dimensión. Sí. Nosotros viajamos en un portal, pendejo. Yo también sé de viajar entre dimensiones, pendejo. Como las tortugas, yo le enseñé. Bueno, cuando salimos de la dimensión bicicletera y viajamos a Pachuca. Es un bonito lugar, dicen. La dependencia local. No cometió el error que pues, generalmente se comete, ¿no? Como era un evento gratuito que no requería boleto y es un lugar que realmente no es muy grande, pues la neta yo esperaba que lo fueran a sobresaturar, ¿no? Ajá. Porque pues, la gente estaba formada y se hizo una cola muy, muy larga. ¡Hay huevos! Entonces llegó un momento en el que dijeron, ya no tengo espacio en las sillas, si quieren pasar de pie, pues órale. Y dices, puta, ya valió madre, ¿no? Ya se va a atascar. Y no, tuvieron la decencia de cerrar la puerta... decir, hasta aquí, y no estaba totalmente lleno el lugar. O sea, sí estaba humanamente poblado, exacto. Y pues sí, fue un poco más corto que el concierto al que fuimos. ¿Hubo rolas distintas? No, fue la misma suite, pero pero condensada. Ajá. ¿Sí? Más dulce. Yo sí me hubiera gustado a lo mejor ver... un switch así como de algunos temas, ¿no? Pero como valiste queso porque te quedaste atrapado hora y media en un estacionamiento. ¿Preferiste ir a ver Guerra de Cachorros? ¿Qué chingados? Paw Patrol se llama. Paw de garrita. Paw Patrol. Patrol. Que ayer me aventé unos capítulos con mi sobrina y dije, está bien pacheco. ¿Patrulla de caca o cómo? De cachorros. La patrulla de cachorros, que es más bien como una fuerza de prevención de desastres de cachorritos. ¿Se acuerdan de esa puta serie? Madre, y eso ¿Te acuerdan de esa serie de Cops que pasaban en el 5? Ajá. Algo así, pero con perritos. Entonces está el estratega, peor es perrito. Está el como bombero, es perrito, sí. Todos son perritos. Y por ejemplo, pero el perrito bombero, pues es un dálmata. Bueno, sí, qué lógico, ¿no? Porque a huevo. A huevo. Pero bueno, el punto es que la Saga Podcast fue patrocinador de este evento. Ahí estuvo nuestro logo. Y sí estuvimos presentes cubriendo el evento. A huevo. Digo, a huevo. Entonces, esperen videos de cómo se vio. Huevo. Así como tuvimos videos del anterior, que aparentemente sí llamaron la atención. Digo, no todos los días vas y puedes ver a un grupo decente de... a una filarmónica decente interpretar temas de John Williams. Y las partituras eran originales traídas por las diferentes casas que dueñas de las canciones, ¿no? En este caso, Warner, Disney y LucasArts. Lo que no tiene madre es el audiovisual de el visual de de Superman. Ah, la animación esa de los 75 años. Ah, bien bonito. Está padrísima. Bruce Timm. ¡Y Paulini! No, Paul Dini, no. Ah, que negro y yo decadentemente gritando así de ¡ah, Kingdom Come! Y todos partieron a ver. Así sí, que, así de estos pendejos, ¿qué, no? ¿De qué hablan? Y nosotros así, ay, pausas pendejos. No, no es cierto, solo fue así como, a mí sí me dio penita así de, ay, chale. La llegada del reino. Pero está bien, qué bueno que sí, la en neta, la ciudad sí. De Pachuca, que no es el pueblo bicicletero. Tomen eso, otros podcasts genéricos. Del pueblo vocales. Bicicletero. Sí, sí. Somos una dimensión adyacente. De bolsillo en una esquina... Cósmica. Cósmica. Como saben que yo no manejo la magia del caos, pendejos, ¿eh? ¿Eh? ¿Eh? Chale, me recordó a nuestro cuate el cero, que también es caótico. Muy bien, entonces esto fue todo en la 11ª temporada del Saga Podcast. ¡Órale, qué chido! Bueno. No olviden que mientras estemos de vacaciones pueden seguirnos escribiendo a saga.cucamon@gmail.com. Vamos a seguir escribiendo nuestras notas y noticias ahí en el blog de siempre, en sagapodcast.com. Vamos a subir los videos del concierto que apoyamos. En el YouTube, en youtube.com/sagapodcast. También, como siempre, porque nuestros fans, principalmente la red social por excelencia del Saga Podcast, no deja de ser el Facebook. Sorprendente. Denos like, culeros. Estamos en iVoox, también como Saga Podcast. ¿Qué es iVoox? Es como Spotify de podcast. O sea, no lo guardas, solo lo streameas. Sí, Y no olviden que estamos en Mixler, donde cuando llegamos a grabar en vivo como hoy, ponemos nuestros podcasts. Y al final ya tenemos Instagram, también como Saga Podcast, donde subimos fotos de cualquier pendejada que nos encontramos en la calle. A huevo. Voy a subir la foto de un cochecito con una calcomanía de Autobot. A huevo. A ver, pásenme mi lente, les voy a tomar una foto ahorita del fin de temporada, pero ¿dónde está mi lente de ojo de pez? Lo dejé en el baño. Estaba tomando un ojo de pez. Güey, tráemelo, porfa. Bueno, gracias. Eso es todo en Saga Podcast, a chingar a su madre todos. Sí, a chingar a su madre todos. A través del tiempo, sin importar dónde se encuentren, la voz de la saga siempre será escuchada, pues cuando tratar de salvar el mundo se refiere, otros pueden hacer ese trabajo. Nosotros solo hacemos podcast. Pendejos.